468. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para iniciar. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre, abundante en amor, lleno de gracia y de justicia, que por medio de Cristo Jesús nos has redimido y nos has comprado con la preciosa sangre de nuestro Salvador, con el propósito que volvamos a estar en armonía contigo y en armonía con tu santa y divina ley, por medio de los méritos de Cristo Jesús. Nuestro Padre, en este día nos entregamos a ti una vez más. Bautízanos con el poder y el entendimiento que da tu Espíritu Santo. Que venga tu Espíritu Santo y haga la obra que el hombre nunca y jamás podrá hacer, que es la de convertir a los corazones. Nuestro Padre Celestial, sabemos que tu Hijo Jesús viene pronto en las nubes de los cielos. Y queremos prepararnos para pasar el juicio investigador y para encontrarnos con Jesús en las nubes de los cielos. Señor, en este día, al abrir tu santa y bendita palabra, no lo queremos hacer una vez más por la experiencia que nos hayas dado, ni por el tiempo que tengamos de adventistas. Lo queremos hacer porque hoy es un día nuevo y porque en Cristo Jesús todas las cosas son diferentes en este día. Porque siempre debemos depender de ti para un entendimiento de tu palabra. Pedimos de tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios, descansados, ¿verdad? Sí, descansados. Descansados. Vamos a repasar entonces lo que hemos estado estudiando ahora en este diagrama profético. Y vamos a iniciar el estudio, ¿verdad? Tengo entendido que tenemos una hora, de las 5 a las 6. Debido a que hay que prepararnos para ir al otro lugar. Así que básicamente tenemos unos pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 15:2, vi, ¿verdad? A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y la marca y el número de su nombre. Y cantan en pie al mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá? ¿Y qué más? Y glorificará tu nombre. Estos mismos que están aquí, estos que cantan el cántico de Moisés, tanto la Biblia como el Espíritu de profecía lo señala como los 144,000. Sí, estos son los 144,000. Gracias, hermano. Permítame un momento, vamos a poner aquí los aparatos. Sí, bueno. Sí, entonces los 144,000 aparecen en la última parte del sellamiento, antes que termine el cierre de la gracia, en esta parte de acá, ¿verdad? Y después del cierre de la gracia. Este es el periodo de los 144,000. Muchos piensan que los 144,000 estarán ya sellados aquí. El Espíritu de profecía pone a los 144,000 en la obra final de la salvación. Lo pone acá. Nos pone en esta parte de acá, en esta parte, antes del cierre de la gracia y después del cierre de la gracia, básicamente son desde aquí, desde antes del cierre de la gracia, que este grupo ya se irá formado, obviamente se cierra la gracia y estarán formados los 144,000, ¿sí? Este es lo que está en el conflicto de los siglos y lo que siempre creyeron los pioneros adventistas en cuestión al tiempo, ¿verdad? En cuestión al tiempo, que en esta parte, en la obra final de la salvación, es que se forman y pasan por toda esta experiencia hasta la segunda venida de Cristo. Básicamente están vivos toda esta experiencia, toda esta experiencia. Por eso dice que cantan el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero. Es el cántico de su experiencia, exactamente. Entonces, perdón. La hermana White, estando por este tiempo, ¿verdad? En el tiempo que ella vivió, muere en 1915. Ella dice: hagamos todo lo posible de estar dentro del número de los 144,000. Ella es lo que dice. Entonces, los 144,000 Nosotros podemos obtener con la gracia de Cristo la victoria sobre el número 666, sobre la imagen. Incluso hay la posibilidad que podamos obtener la victoria sobre la marca de la bestia, porque los movimientos a favor del domingo están yendo muy rápidos. Pero la victoria sobre la bestia, es decir, que la bestia no los haya matado, que el decreto de muerte no se haya cumplido en ellos, básicamente se aplica a los 144.000, aunque también dirán victoria sobre la bestia los que hayan resucitado en la resurrección especial. ¿Sí? Y quiero contestar la pregunta que tenía la hermana ayer. ¿Cuál era su pregunta, hermana? Ahorita con eso que está enseñando, como no está, que pedir un grito de Dios. Bueno. Los 144.000, sí puedo, y sí, no. Era que la lluvia tardía y el fuerte pregón, ¿en qué periodo de la historia en la que estamos a futuro puede suceder? Ah, okay. Bueno, ¿en qué periodo de la historia va a suceder? Aquí tenemos un diagrama, y recuerden una cosa, la sierva del Señor dice que todo está delineado. Hoy muchos adventistas, si usted les pregunta de los eventos finales, tienen sus propias ideas, sus propios conceptos. Pero todo está delineado tanto en la Biblia como en el Espíritu Profecía. Y me da tristeza ver a miles de adventistas que no tienen ni idea cómo van a venir los eventos finales cuando están completamente revelados. Si usted lee la introducción del libro Eventos de los Últimos Días, dice: nosotros hemos hecho nuestros propios eventos, dice. Pero es responsabilidad de usted estudiar y ver que realmente son así las cosas. Eso da a entender, o sea que eso es lo que ellos hicieron, los editores. Pero es responsabilidad de cada uno agarrar la Biblia, y específicamente recomiendo dos libros: Primeros Escritos y Conflicto de los Siglos. Y váyase leyendo desde que nace la Iglesia Adventista con un agricultor americano, Guillermo Miller, y vaya usted haciendo su propia línea de tiempo hasta el último capítulo, La Liberación del Pueblo de Dios. Y va a ver que todos vamos a pensar igual. Pero hoy hay muchas cosas que se están diciendo acerca de los eventos finales que no tienen un sustento bíblico. Por ejemplo, bueno, esto es parte de los eventos finales, pero ya del pecado. Por ejemplo, ¿cuántos creemos que después de los 1000 años descenderemos con Cristo en la Nueva Jerusalén? Ajá, ¿cuántos creemos eso? Pero eso no es lo que dice el Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos no dice que vamos a descender en la Nueva Jerusalén. ¿Lo han leído? ¿Quieren leerlo? Sí, vamos a leerlo. Porque el Conflicto de los Siglos no dice eso. El Conflicto de los Siglos no dice eso. Pero muchas veces nosotros estamos creyendo cosas que son mitos. Cuando en realidad, si usted lee el Conflicto de los Siglos, ¿tiene su Conflicto de los Siglos? Tráiganlo. Tráiganlo. Ajá. Porque es que si está fría, no. Aquí lo voy a poner. Ah, ¿está tibia? Sí, es para que ustedes corroboren. Ajá. Es en el capítulo. Lo voy a poner aquí en la pantalla. El fin del conflicto. El fin del conflicto. Aquí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Lo que el adventista generalmente cree, que después de los 1000 años nos metemos allá en el cielo a la Nueva Jerusalén, y ahí venimos en la Nueva Jerusalén. ¿Verdad que sí? Pero vamos a ver lo que está escrito. Vean lo que está escrito, porque muchas cosas tenemos que desaprender que no es lo que está escrito. Ajá. dice que le acompañará la hueste de los redimidos. Ajá, es lo que tenemos que entender esto. No vamos a descender en la Nueva Jerusalén. Miren, léanlo. Miren, vamos a leerlo, ¿está bien? Dice, al fin de los 1000 años, pero es bueno que lo corroboren con su libro, si lo tienen. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a esperar a la hermana Inés que venga. Ajá. Uh-huh. Es el último capítulo. Uh-huh. El fin del conflicto. Y vean ustedes lo que dice. Es más, ¿alguien le quiere ir dando lectura, por favor? Dice, ajá. Al fin de los años. No. De los 1000 años. Al fin de los 1000 años. A ver, le voy a ayudar, hermana. Así, al fin de los 1000 años, Cristo regresará otra vez a la tierra. Ajá. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles al descender en majestad aterradora. Manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. ¿Hasta ahí? Ok, hasta ahí. Vamos a analizar. Al fin de los 1000 años, ¿qué dice? Cristo regresa otra vez a la tierra, o sea, Él viene. ¿Y con quién le acompaña? Los redimidos, la hueste de los redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. O sea, viene Cristo, vienen los redimidos, todos los redimidos de todas las edades, y después de allí le acompaña la hueste de los, una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten. O sea, Él viene. Y cuando Él viene descendiendo, manda a los impíos que resuciten. ¿Vamos bien hasta ahí? Para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército innumerable como la arena del mar. ¿Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección? Los justos estaban revestidos de juventud y bellezas inmortales. ¿Amén? Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Es un contraste. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, viene Cristo. Ahí no se menciona qué. Perdón, mi hermano. Y los redimidos. Esa palabra de los redimidos no está muy bien. Ajá. Sí. O sea, son todos. Los redimidos son los que han sido comprados, perdonados por la sangre de Cristo. Y vamos al cielo, estamos 1000 años allá. Uh-huh. Pero después de los 1000 años descienden esos redimidos. El problema es que el adventista siempre ha creído que desciende dentro de la Nueva Jerusalén, pero eso no es. Miren lo que dice, vamos a verlo. Sí van a descender los redimidos, vienen con los ángeles, y cuando están descendiendo no vienen en la Nueva Jerusalén. Miren, vamos a verlo. Ajá. Sí, no vienen en la ciudad. No vienen en la ciudad. Miren, vamos a checarlo. Léanlo. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo, el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Y aquí tenemos algo muy importante. No hay segundo tiempo de qué. No hay dos tiempos de gracia. Solo hay un tiempo de gracia. La gracia se acaba una sola vez, para todos. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serle así concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero. ¿Se dan cuenta? Nosotros no creemos en dos tiempos de gracia. Solo creemos en un tiempo de gracia. Sí, hermano. Pero el tiempo de gracia, el primero es para los de la iglesia. En este momento estamos. Eso es lo que yo he creído siempre. Bueno, ahorita. El tiempo de gracia, ajá. De la iglesia, y el segundo es es para los del mundo que aceptan al Señor. Bueno, ahorita vamos a ver eso, pero vamos a ver que de acuerdo al santuario solo hay un, solo la gracia se termina una sola vez para todos. Y de acuerdo a la hermana Juárez igual. Ella dice que la gracia se termina una sola vez para todos. Pero ahorita vemos eso. Ajá. Pero ahorita estamos en esto de... Entonces, miren, Cristo viene descendiendo y dice, Cristo baja sobre el monte ¿de dónde? De los olivos. O sea, ya descendió, ya resucitaron los impíos, descendió con los redimidos y descendió con los ángeles. ¿En dónde pisa? En el monte de los olivos. ¿Sí? De donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Entonces vamos a ver hasta aquí. Jesús baja. Vienen los redimidos. Vienen los santos ángeles con él. Resucitan a los impíos. Pisan sus pies, una vez que Jesús llega a la tierra, pisan sus pies en el monte de los olivos. Tiene que purificar, ¿verdad?, el monte de los olivos. Y después de que pisa sus pies en el monte de los olivos, ¿qué es lo que dice? La nueva Jerusalén, descendiendo ¿de dónde? Del cielo. ¿Dónde está Jesús y los santos? Sobre el monte de los olivos. Él ya está pisando. Y ya que los santos están con Jesús pisando el monte de los olivos, ahora sí. La nueva Jerusalén descendiendo. Ahí está en el conflicto de los siglos. No, es que la nueva Jerusalén, a ver, primero vienen ¿quiénes? Cristo, los redimidos y los ángeles, ellos vienen solos, o sea, no solos, sino van juntos ellos, pero no vienen en la nueva Jerusalén. Ellos no descienden en la nueva Jerusalén. Ajá. Nosotros, el adventista cree, o le han dicho, o es algo que nos vamos a meter en la Nueva Jerusalén y vamos a venir en nuestro cuarto, cada uno descendiendo en la Nueva Jerusalén, vamos a venir viendo todo. Eso no es lo que está escrito. Vean lo que está escrito. Yo pensaba que era, o sea, lo que la hermana preguntaba, o lo que la hermana no quería explicar, es que nosotros no veníamos con Jesús a la iglesia, pero sí, y la hermana también se confundió. ¿Sí? Ajá. De hecho, lo que sé, en la iglesia. No, ajá. Pero ella, o sea, yo no había percibido a la nueva Jerusalén. O sea, porque es que el hermano preguntó, ¿cuántos creen que vamos a venir a la nueva Jerusalén? Exactamente. Y nos confundimos, es ahí. Ahí yo también estaba confundida, lo mismo. Y es que básicamente nosotros respondemos a preguntas en base a lo que tenemos en la mente. Pero debemos ser en base a lo que está escrito. Entonces, ahora sí, ya que Jesús pisa sus pies en el monte de los olivos, el monte se abre, ahí están también los santos y ahí están con él los santos ángeles igual. Ahora sí, desciende la nueva Jerusalén. Ya está purificado. Los pies de Cristo purifican. Miren lo que dice. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo, en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar que dice. Purificado. Ah, ya Cristo lo purificó. Ajá, y preparado para recibirla. ¿Y qué dice? Cristo, ¿qué más? Su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Analiza tampoco. No diluye. Sí, sí, sí. Y le dijeron a uno eso y listo, ya. Ajá. Por eso Juan dice, yo Juan vi la santa ciudad descendiendo. Claro, él estaba abajo. Ajá, él estaba abajo con los redimidos. Ajá. Qué bien. Sí, entonces, así como este, hay muchos otros mitos que del tiempo del fin. Mucha gente piensa cosas que no son. Y en base a eso hace su propia doctrina, su propia teología. Y vive eso. Pero lo que está escrito es otra cosa, como ustedes vieron. Lo que está escrito en ese libro inspirado, que es El Conflicto de los Siglos, en base a la Biblia, es diferente a lo que yo tengo acá por años, ¿o no? Sí. Y ahí va, de pronto hemos refutado a otros que dicen otra cosa, ¿sí? Ajá. Pero no hemos leído lo que realmente. Uh-huh. Puede que lo hemos leído, pero no lo hemos percibido. No lo hemos... Es como le estaba diciendo mi tío Pablo de la profecía. Uh-huh. Tampoco es como si han creído. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, por ejemplo, y vamos a contestar otra pregunta, si nos permiten, de nuestra hermana. ¿A cuál fue su pregunta? ¿Cuándo es que sucede eso? Yo quiero saber cuándo. Ah, ¿cuándo es que sucede eso? Perdón, hermana, la pregunta mía. ¿Cuándo se derrama la lluvia tardía y el fuerte pregón, el fuerte clamor? ¿Cuándo se derrama la lluvia tardía y el fuerte clamor? Bueno, en 1888... la sierva del Señor dijo que las primeras gotas de la lluvia tardía empezaban a caer con el mensaje de la justificación por la fe. En otras palabras, aquel que se somete a Cristo hoy empieza a recibir. Está listo para recibir más, vamos a ponerle así, más cantidad o más bendición de su Espíritu Santo después de la ley dominical. ¿Sí? Vamos a leer algunas citas que están aquí. Después de la ley dominical. La ley dominical, la sierva del Señor le pone, la ley dominical, la sierva del Señor le pone como el esfuerzo del diablo, del poder que viene de abajo, para ir en contra de la ley de Dios, para ir en contra del gobierno de Dios. Dice, pero así como hay un poder que viene de abajo para ir en contra de la ley de Dios, hay un poder que viene de arriba para afirmar la santa ley de Dios. Ajá. Y ese es, eso se conoce como, ese descenso del Espíritu Santo se conoce como la lluvia tardía. Y la acción o la actividad de ese descenso, que van a predicar básicamente para afirmar la ley de Dios, se conoce como el fuerte clamor. ¿Verdad? Eso viene después de la ley dominical. Uh-huh. ¿Y ahí hay esperanza para el impío en ese momento? La esperanza para el impío y para el adventista. Sí. Porque hay una parte de la Biblia que habla de la undécima hora, que llegará al final muchas almas y se convertirán, saldrán de las... Creo que lo dijo acá. Ajá. De las grandes movimientos y todo eso. Uh-huh. Mire, vamos a Joel 2.23, vamos a la palabra de Dios. Joel 2.23, Ezequiel, Joel 2.23, y Joel 2.23. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Gracias. Las eras se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de vino y aceite. Amén. Las eras se llenarán de trigo, Joel 2.24, y los lagares, rebosarán de vino y aceite. Dice la sierva del Señor basada en Joel 2:23, pero cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual. Eso es la lluvia tardía, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en sazón tardía. En la sazón tardía. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Sí? Entonces, esto es cerca del fin de la siega de la tierra. Es decir, antes de que Cristo venga. Cristo viene a cegar. Ahora, ¿cuándo es que en el cielo, y solo Dios sabe eso, se define quiénes son los que van a ser los salvos y quiénes son los que van a perderse? Bueno, cuando termine el juicio investigador, cuando termina la gracia. Ahí ya está definido todo. Sí, entonces antes de que termine la gracia en el cielo, el cielo manda una unción especial del Espíritu Santo para que su iglesia en esta tierra proclame la advertencia final a todo el mundo. Antes de que se cierre la gracia, antes de la siega, es lo que dice allí, antes de la siega. ¿Quiénes la recibirán? Aquí lo dice la hermana Huay. Los que resistan en cada punto. Los que soportan cada prueba. Y vencen a cualquier precio que sea. Han escuchado el consejo del testigo fiel. ¿Y qué dice? Y recibirán la lluvia tardía. O sea, muchos están pensando, yo por ser adventista voy a recibir la lluvia tardía. Ese es otro mito también. La sierva del Señor aquí pone los requisitos. Ah, sí, el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor. Y hay condición. Los que resistan en cada punto. O sea, los cuatro y la... Bueno, esta, recuerde que primero ayer dijimos que para vencer a la bestia, su imagen, su número y su marca, debía primero haber una victoria personal. Y de esta victoria se está hablando. Dice, los que resistan en cada punto, que soporten cada prueba y venzan a cualquier precio. En la tarde, en el culto de mediodía, vamos a hablar de eso. Aquí se habla de qué, de vencer, de vencer qué, de vencer el pecado, sí, de vencer los defectos de nuestro carácter. Y eso es posible, y para eso vino Cristo. Amén. El cristiano y el adventista especialmente está con toda la esperanza de vencer. La Biblia nos habla, el que venciere, la última promesa, el mensaje de la Odisea es, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. El asunto es que, aquí entraremos a otro punto, el asunto es que en 1957 se cambió nuestra doctrina y se empezó a hablar menos de la victoria sobre los defectos de carácter. Se empezó a quitar eso, porque se creyó ya otra cosa. Pero aquí dice que el que venza en cada punto, en cada prueba, ¿eso qué es? Es mi carácter. Dice, recibirá la lluvia tardía. Aquí están los requisitos. Quiero recibir esa concesión especial del poder del Espíritu Santo. Ajá, ¿y estaré listo para qué? Para la ¿Y estarán listos para qué? ¿Estarán preparados para qué? Para la traslación. Amén. Entonces, vean lo que... Primero es victoria en cada prueba, victoria en cada punto. Es una victoria espiritual sobre nuestra naturaleza humana caída, que ha cedido al pecado. Y para eso vino Cristo. Eso es la esencia del Evangelio. Levantarnos de nuestra naturaleza caída, que ha cedido al pecado, transformarnos, santificarnos, perfeccionarnos, pero en Él. Y una vez que nosotros hemos cedido a eso que Cristo nos ofrece, a su justicia, a su santidad, a su perfección en nosotros, dice, ¿estás listo? ¿Tienes la vida mía? Allí ya estás listo, ¿para qué? La vida del cielo es santidad, es perfección. Tú la tienes aquí abajo en la tierra. Estás listo para que yo te integre a la vida del cielo. Amén. En Cristo es posible. Y precisamente es muy alto porque es un, en el sentido de que es un gran privilegio. Pero para eso vino Cristo. Y de eso vamos a hablar en el culto divino. Sí. Y yo toda la vida lo he contemplado y es el que yo me apoderé. Ajá. Que la vida tiene muchas promesas. Ajá. Y pues de todas, si no me la puede apreciar porque sería muy agradable, ¿no? Sí. Aunque todas son para cada uno de nosotros. Uh-huh. Y yo desde que empecé en el Evangelio, a mí siempre, ahorita lo comprendo, lo que mi hermanito me está enseñando. Que esa promesa... Es, todos deberíamos apropiarnos de ella. El Señor, cuando se fue, no sé si fue en el momento que Él se iba, les dijo que Él se, o fue cuando les predicaba. No tengo muy claro eso ahí, pero eso está ahí en la Biblia, dijo un hermanito. Uh-huh. Él les dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Enviaré uh-huh. al Consolador. Al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que les recuerde todas las cosas que yo les he enseñado. Y dice, y me voy a preparar un lugar para vosotros y volveré y os tomaré, ahí fue donde yo me impacté, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea que nuestro carácter debe ser en el momento final igual al de Jesús. Y no es imposible. Y yo decía, pero ¿cómo nos va a tomar a Él mismo? Tenemos que parecerlo. Y ahora que el hermano lo desarrolla de tal manera tan, tan claro, entiendo que es que los que resistan en cada momento, que soportemos cada prueba y venzamos a cualquier precio, o sea, tendremos que dejar, sacrificar muchas cosas nuestras. A veces nosotros no, como que no soportamos que al otro que esto, pero si el hermanito todavía no puede, ayudémosle con nuestro. Si Dios nos está ayudando a nosotros, amito, calme, se deja y esto. Y tratemos de que Él diga, bueno, si la hermana está pudiendo ser tan mansa, o el hermano está pudiendo ser tan noble y tan manso, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Y con nuestra figura, o sea, representativa de que Cristo muere en mi vida y que me estoy padeciendo cada día más eso, el otro va a tratar de... O sea, porque debemos ser ayuda para el otro, pienso yo, ¿no? Sí, y sí. Yo siempre le he dicho a los hermanos, mire, hermano, olvidémonos que Jesús va a venir a tomar una persona que no se parezca a Él. Porque si no somos como Él, dice ahí que a Él mismo nos tomará, es como si Él viniera y tomara muchos Jesuses en cada uno de nosotros. Para poder ir con Él. Y los hermanos dicen, no, pero es que no, ellos se han metido en la cabeza lo que dice el hermano, que no vamos a poder ser perfectos como Jesús es perfecto. Y la Biblia dice que sí vamos a ser perfectos como Jesús es perfecto. Porque de otra manera no nos va a poder llevar lo que el hermano acaba de decir. Ellos son los que van a recibir la lluvia tardía. Es decir, Cristo se va a manifestar a través de sus personas. Y esos hermanos, esas personas, antes se sometieron a Cristo. O sea, si yo no me he sometido a Cristo hoy, ¿cómo espero que Él me tome, aunque yo no quiera, y me haga predicar lo que yo ni he estado creyendo ni viviendo, y me lo haga predicar al mundo? Claro. Ese es otro mito que también se tiene. Yo estoy en la iglesia adventista y aquí va a descender el Espíritu Santo. No se trata de que yo esté en algo material en esta tierra. Es con quién estoy, hermano. Y aparte que lo vemos desde el punto de la Biblia, se estaría contando con los escritos de Pablo. Porque Pablo dice que cuando Jesús venga, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, él va a transformar el cuerpo, nuestro cuerpo. Es el cuerpo que va a transformar. Tuvimos toda una vida, o al menos la vida de gracia que nos dio, conociendo su palabra, para que moldeáramos nuestro carácter de acuerdo a lo que le glorifique a él. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué va a ser? Ya entendimos que es la lluvia tardía. Sí. Ajá. Ahora, el fuerte clamor, ¿qué será? Bueno, dice aquí, vi ángeles que apresuradamente iban y venían de un lado a otro del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿Qué es este otro ángel poderoso? Este otro ángel poderoso es el ángel de Apocalipsis 18. Ese ángel viene a darle fuerza a los que están viviendo y predicando el mensaje del tercer ángel. Muchos dicen, no, es que yo ahorita no hablo del ecumenismo, no hablo nada de eso. Algún día Dios me va a tomar y me va a hacer dar la lluvia, me va a dar la lluvia tardía y me va a hacer predicar. Hermano, Dios respeta el libre albedrío. Si usted hoy estuvo dando el mensaje del tercer ángel, Dios dice, a este le puedo dar un poco más de mi poder del Espíritu Santo para darle más poder a su predicación del mensaje del tercer ángel. Pero si nosotros no estamos ahí dando el mensaje del tercer ángel, así como viene del cielo a la tierra, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y hablando de la justicia de Cristo, viviéndola por la fe, hermanos, Dios no va a venir y va a violar nuestro libre albedrío, no va a decir, aunque no quieras, ahora como eres adventista, vas a predicar el fuerte pregón. No, eso no es. Dice, los que hayan estado venciendo en cada punto, sobre ellos, que han estado predicando también el mensaje del tercer ángel, descenderá una porción más grande del poder del Espíritu Santo. Porque lo único que viene es a darle poder y fuerza, vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria. Amén, hermanos. Por eso dice Apocalipsis 18, vi un ángel descender del cielo con gran poder y gloria. Sí, sí. Ese cuarto ángel, ajá, ¿es las personas que hacen el fuerte pregón o es un ángel? No, no, no es un ángel personal. Así como el tercer ángel son las personas que están predicando el mensaje del tercer ángel. O sea, ese ángel, en otras palabras, es el descenso especial del Espíritu Santo para darle más poder y vigor al mensaje que hemos estado predicando hasta ahora. Ajá, eso es. Por eso, repito, muchos creen que ahorita pueden ver al papado avanzar, al ecumenismo avanzar y quedarse callados. Que algún día el Espíritu Santo va a venir, lo va a tomar y ahora sí van a empezar a denunciar todo lo que no denunciaron hoy. Así no es. Simplemente, bueno, no simplemente, sino de manera sencilla para entenderlo, es que si usted se ha puesto bajo y se ha sometido a Cristo, y ha entendido humildemente que debe predicar ese gran mensaje de los tres ángeles, y ha estado venciendo por la sangre del Cordero, entonces, cuando llegue la ley dominical, el Espíritu Santo tendrá vasos listos para llenarlos con más poder y gloria y predicar la última advertencia con poder y gloria. ¿Por qué? Porque también con poder va a estar el diablo ejerciendo sus milagros para engañar a la gente que el domingo es el día del Señor. Entonces necesita también poder de parte del cielo para contrarrestar el poder de parte del diablo. ¿Y a quién Dios va a usar? A los que se hayan estado dejando usar antes. Antes. Y dice aquí la cita, dice, la luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, gloria a Dios. Mientras clamaba con voz, fuerte voz, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída a Babilonia tal como lo dio el segundo ángel. Ahora miren lo que dice aquí. Con la mención adicional, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? De las ajá. ¿Introducidas dónde? En la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde ¿qué van a predicar entonces los que estén dando el fuerte clamor? Las corrupciones que se han estado metiendo a las iglesias desde 1844. Ahora, vámonos a la historia. ¿Qué corrupciones se han estado metiendo a las iglesias desde 1844? Hay una muy fuerte y muy grande que se llama ecumenismo. Esa es la supercorrupción en todas las iglesias. Entonces, si usted quiere predicar en aquel tiempo las corrupciones que se metieron a las iglesias y que llevaron a la imposición de la ley dominical, hoy usted tiene que saber cuáles son esas corrupciones. ¿Cuáles son esas corrupciones? Todo lo que viene de Roma. Lo que hablábamos, la formación espiritual, las 40 madrugadas, el ecumenismo, esa convivencia que tienen todas las religiones entre sí, con Roma y entre ellas, no importando la doctrina, es una gran corrupción. Por eso los 144,000 dice que no se contaminaron con quién. No se contaminaron con mujeres. Ellos no fueron ecuménicos. Ellos no se sometieron ni por un momento, como dice Gálatas hablando del falso evangelio y los que mantenían el verdadero evangelio, dice, y ni por un momento aceptamos someternos a ellos. Así lo dice la escritura. Dice, no se contaminaron con mujeres, pues en su boca no fue hallado ¿qué? Mentira o engaño. Entonces, ellos no van a decir, no van a solapar las corrupciones de las iglesias con una mentira o un engaño. Por ejemplo, lo que nos dicen, fueron a Roma, es que les fueron a dar estudios bíblicos. Falso, eso no es cierto. Si usted leyera la naturaleza del diálogo ecuménico a la que se llevó a cabo en el Concilio Vaticano II, el diálogo ecuménico no es de irle a dar un estudio bíblico al que es católico, eso no es diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico es, mira, te voy a mostrar lo que yo creo. Tú me muestras lo que tú crees. Después de dialogar, vamos a hacer un reporte en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos en desacuerdo. Y ese reporte, en lo que estamos de acuerdo, se llama la teología ecuménica de la Gran Babilonia. Y esos reportes van a ir haciendo una teología que nos pondrá en acuerdo con todos y en todos. Y eso es lo que ha estado trabajando la organización adventista desde hace mucho tiempo atrás, desde 1957. No es que dan estudios bíblicos, es que están formando una teología ecuménica, y esa teología ecuménica es la base para los acuerdos que nos van a llevar a la imposición de la ley dominical. Cuando todos estuvieron reunidos en el Concilio Vaticano II, dijeron, porque fue la primera vez, después del Concilio de Trento, fue la primera vez que estaban todos los protestantes. El Concilio de Trento fue en los 1500. En los 1900, cerca de 500 años después, finalmente los protestantes llegan a Roma otra vez y se ponen de acuerdo con Roma. El que no tiene la gran controversia en su mente por la obra del Espíritu Santo, no comprenderá lo que significa la guerra entre el bien y el mal. La gran controversia. Y la Conferencia General mandó a 4 pastores allí. Ahí tengo la información. Cuando un adventista va en diálogo con Roma, es que se le borró la gran controversia. Y cuando empieza a hacer lo que Roma dice, se le borró la gran controversia. Y en 1963 al 65 empiezan las grandes corrupciones más visibles dentro de las iglesias protestantes. El 63 al 65. Por ejemplo, el cambio de lo que es la liturgia. Así le llaman los católicos. Así le llaman. El decreto de la liturgia. Nosotros le llamamos culto divino. Entonces, ahí se empieza a meter la palabra celebración. Nosotros, por ejemplo, como adventistas, no celebramos la cena del Señor. Nosotros, dice Cristo en su palabra, haced esto en memoria de mí. Amén. Nosotros conmemoramos, pero no celebramos. Porque celebrar, métase el diccionario de la Real Academia Española, celebrar es hacer fiesta, y la última parte dice, celebrar es hacer misa. Sí. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Ajá. No sé si eran todos lados. Ajá. Hermanos que han asistido regularmente o hace poco a Santa Cena allí. Ajá. Ese es el término. Hermanos, recuerden que la celebración de la TCU siempre que se dan los anuncios. Hermanos, recuerden que hoy se celebra la Santa Cena a las tales horas, 2 de la tarde, 3 de la tarde. O siempre se utiliza ese término. Qué curioso. Y hay otra cosa que es muy particular. Y yo lo he escuchado por años, yo ya tengo casi 40 años de estar en iglesia, 40 minutos. Y dicen cuando, no, eso es cuando se bautiza alguien. Pero yo no sé si eso mira la Biblia, porque mi hermano ahorita dice que fiesta es hacer otra cosa. O sea, celebración es otra cosa, ¿no? Y dicen, cuando se bautizan las personas, dice, hay fiesta en el cielo. Pero yo no sé si eso será. Bueno, la Biblia sí lo dice así, sí. Hay regocijo en el cielo. Regocijo. Ajá, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Y siempre dicen el término fiesta, hay fiesta en el cielo. Ah, y debemos tener cuidado, porque yo he sabido de casos, por lo menos en México, de que personas paganas, obviamente, dicen que aceptaron el Evangelio y llevan a su bautismo, llevan una música del mundo y así. Eso, son cosas muy, o sea, todas esas cosas serán denunciadas a su plenitud cuando el Espíritu Santo venga en su plenitud. Ahora, hablando de esto de la celebración, lo que les digo, vea usted, dice, celebración, acción de celebrar, aplauso, aclamar. Entonces, celebración es la acción de ¿qué? De acuerdo al REA, que es la Real Academia Española. Entonces, vámonos a celebrar. ¿Qué significa celebrar? Conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento. Celebramos el cumpleaños, alabar, aplaudir algo. Reverenciar, venerar solemnemente con culto público los misterios de la religión. ¿Cómo que los misterios de la religión? Eso es lenguaje católico. El misterio de María, que el misterio de esto. Pero mire acá abajo. Realizar un acto, una reunión, un espectáculo. ¿Y qué también significa celebrar? Decir misa. ¿Y qué es la misa? Exactamente, es el sacrificio idolátrico de la misa, la hermana Juan le llama eso. Entonces, esta palabra de celebrar se origina en el Concilio Vaticano II, se introduce en los himnarios adventistas presbiterianos, se introduce en las literaturas adventistas, y el adventista empieza a hablar el lenguaje de Roma. Todo eso tendrá que ser denunciado. A cualquier precio. A cualquier precio. Por ejemplo, aquí tenemos este libro. ¿Qué dice aquí? Con grupos pequeños. ¿Qué lleva implicado? La misa. Celebración sabática. ¿Lleva implicado qué? Misa. Ahora, ¿cuándo es que los católicos, y voy a usar la palabra de ellos, celebran la misa? ¿Qué día? El domingo. Es obvio, ahí va implicado ¿qué? El domingo. Es tan claro, es tan obvio. Cuando usted dice celebración, está implicando misa y está implicando domingo. Hay una cosa que yo escuché en la iglesia hace un año, 2 años. Sí. Y me dejó muy inquieta. Ajá. Fue presidente, ahora creo que ya no es. Bueno, y él vino y nos dio una. Hizo ahí una intervención. Y todos decían que estaban dedicando una iglesia. Y entonces dijo, porque era una iglesia de karate. Entonces todos querían, siempre que usted hace un grupo y ya crece, usted quiere tener una iglesia. ¿Quién no quiere tener un edificio? Porque la iglesia somos nosotros, es lo que yo entiendo. Un edificio para que la iglesia se reúna. Todo el mundo lo quiere, pues yo anhelo eso. Entonces él dijo, pero hay una cuestión que ya los templos que se van a hacer de aquí para adelante ya no se van a consagrar. Entonces yo me quedé callada. Algunos me dijeron, ¿cómo así que no se van a consagrar, pastor? Sí, no se van a consagrar. Y mire todo lo que está pasando en la iglesia. Ya no se van a consagrar, porque cuando una iglesia se consagra, no se puede usar, sino solo para el culto, para uh-huh. Y en eso tiene razón. Tenía razón. Pero ya no la van a consagrar porque las iglesias se van a utilizar como un método de negocio. Entonces, y yo cuando este señor dijo eso, yo quedé, dijo, bueno, fue lo que dijo. Dijo, el sábado nosotros venimos, todas las iglesias vienen, adoran a Dios, se hacen los cultos, se hace esto, se hace lo otro. Pero, no me está grabando, me van a meter presa. Entonces dijo, y el domingo, si se le puede, y es verdad, hermano, lo están haciendo. Dijo, el domingo, si unos hermanos de la iglesia, cualquier iglesia evangélica, viene y alquila el recinto, se le alquila por dinero. Y yo me quedé aterrada. Si se quiere poner un negocio, se pone el domingo en la mañana. Lo que quieren vender. O sea, los templos de ahí, de esa fecha, que hace más o menos 2 años, ya no se van a consagrar. Y por ejemplo, la hacienda de Cachipay, no sé, así lo demás, ¿cómo está en Cachipay? ¿Será que llovió? Ay, mi ropito, hermano, me la recoge tanto el fondo. Se me mojó mi ropa. Bueno, entonces. La están filmando. Está en vivo, está en vivo. Ay, Dios mío. Entonces, cuando me quedaba en la hacienda de Cachipay, allá, cuando los hermanos van, nos reunimos en los campamentos, en las cosas de ancianos, todo eso que hacen allá. Y después tenían que hacerle unas reformas a la iglesia, allá a Cachipay. Y pedían a todas las iglesias lo que usted quisiera dar, 20.000, 30.000, 50.000. Bueno, el que tenía más corazón o tenía más fuerza, 100.000. Y daban para ampliar allá. ¿Y saben qué hacen allá, hermano? Yo no quise, yo casi no, a mí me invitan que para un retiro de esto, yo no voy, a mí me da gente allá, hermano. Porque allá le alquilan eso y eso es del Señor, hermano. Yo no sé si eso lo contaría o no. Pero eso es el Señor, y allá van a hacer culto todos los hermanos de las otras iglesias. ¿Y qué hacen ellos cuando dice el hermano que hacen esa celebración? Hacen fiesta a los demonios, hermano, a los demonios. Así es. Entonces, ¿cómo que yo voy a ir a un lugar donde ha estado el demonio allí? Hermano, ya pasan muchas cosas raras, y todo eso está pasando. Exactamente, gracias por su testimonio. Y eso está pasando por los compromisos ecuménicos que se hacen. Entonces, volviendo a esto de la celebración, los documentos del Concilio Vaticano II. Ustedes ven esta foto que está aquí, estos en su mayoría que están acá sentados son sacerdotes, pero por primera ocasión sentaron a los protestantes aquí al principio, bueno, en la primera fila, y son los que vieron al Papa más de cerca. O sea, les trabajaron la mente, ¿sí? Tengo fotos incluso de la misma revista Adventista de los que fueron allá al Concilio Vaticano II y estuvieron reportando para la revista Adventista. Sí, sí, sí. Hay fotos de eso. Del 63 al 65. ¿Sí? Ya para el 64, aquí en Colombia hicieron una semana de oración católica en el Colegio Adventista. ¿Se acuerdan? En el Icolben. ¿Sí? Sí. Sí, se acuerda, ya me enseñó la evidencia. Ajá, todo eso era ya fruto de esa fuente ecuménica que estaba. Ahora miren lo que dice aquí. Formación y liturgia del clero, formación, liturgia del pueblo fiel, medios de difusión, ¿y qué dice? ¿Celebración de qué? De la liturgia. ¿Celebración de qué? Hermano, ¿es tan claro? El diccionario de la Real Academia te dice celebración es misa. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II dijo celebración es misa. Y misa es estar sacrificando a Cristo cada vez que se le antoje, supuestamente la teología católica romana, al sacerdote, crear a Cristo y matarlo y comérselo. Eso es un, vamos a llamarle, es un canibalismo de Roma. Cuando Cristo fue solamente ofrecido una vez y para siempre. Entonces, cada vez que se dice, vamos a celebrar, ¿qué está implicando eso? Ajá. Y miren ustedes cómo se infiltró ese concepto. Por ejemplo, allá la Unión Mexicana del Norte dice, tiene este folleto, dice, la bienaventuranza de la gran celebración. Ya cuando estemos en el cielo vamos a celebrar. Y como decían los pioneros de sostén propio actuales, decía, ¿qué fiesta tiene que ser el pueblo de Dios cuando en el cielo hay un juicio investigador? Exactamente, en humillación, en ver, Señor, en sometimiento a Cristo. Y todo este concepto de fiesta se metió a vamos a hacer los camporís y vamos a traer música y vamos a traer todo ese tipo de eventos. ¿Me explico? Y hasta hoy echan pirotécnicos o juegos artificiales, no sé cómo le llaman acá. ¿Sí? Todo eso, vamos a celebrar. Vamos a traer payasos adventistas, o sea, todo es fiesta. ¿Sí? ¿Cómo se metió Roma? Todas estas cuestiones deben ser denunciadas hoy y con más poder después de la ley dominical. Porque son las, que dice la sierva del Señor, corrupciones que se han estado metiendo, introduciendo a las iglesias desde 1844. No es que nosotros estemos en un lado fanático. Es que estamos sometidos a Cristo. Sí. Ajá. Sí. De hecho, la sierva del Señor dice que a los predicadores del mensaje del tercer ángel les serán designados como fanáticos. Ajá. Ahora. Mire, por ejemplo, el nuevo himnario de jóvenes. Nuevo himnario de jóvenes. Himnario adventista para jóvenes. ¿Qué dice? Yo celebraré. Yo celebraré culto al Señor. Amén. Y todo eso. Roma está. En la costa de una vez hicieron un sábado joven. Ahora llaman sábado joven. Ajá. Los eventos que hacen. Hermano, y era como en forma de retiro. Pero yo no me pude. Yo me fui como una hora. Y era todo el día. Y ese día no predicaron. Solo oraron. Un pastor oró. De resto, todo el día fue música, porque era un sábado joven. Era música y música, hermana. Había toda clase de instrumentos. Había timbales, había marimba, había una cosa que le tocaba hacer. Yo no sabía nada. Un instrumento musical. Había una arpa, había todos los instrumentos que usted tenía, porque son una gente muy espalda. Ahora, eso que dice usted, disculpe que le interrumpe, eso tiene su origen en Roma, porque en el Concilio Vaticano II dijo, bueno, hay que traer todos los instrumentos que son de la cultura del pueblo, vamos a introducirlos a la adoración de Dios. Ajá, todo eso viene de Roma. Por ejemplo, si su cultura es estar aquí en Colombia y la gaita y todos los timbales y toda esa cosa. Pero si usted está en Estados Unidos, la batería y todo eso, o sea, meta la cultura a la adoración. Eso fue el concepto de Roma. Y ese día, hermano, es trascendente el ruido. Y una música supuestamente grabada. La sierva del Señor dice que ahí están presentes demonios en forma humana. Y yo, eso a mí me puso mal, como triste. Yo no sé, yo me deprimí de ver todo. Me desabullé. Mire, después estos cantos ecuménicos, como somos uno en Cristo. Eso es lo que importa ahora. Lo que importa es ser uno en Cristo. Todas las religiones, ya no importa la doctrina. Eso es el ecumenismo. Posteriormente, el Concilio Vaticano II, todo esto es lo que se está metiendo en todas las iglesias. Drama, mimos, sketches, rondas, técnicas contemporáneas de evangelismo. Todo eso viene de Roma. En el Concilio Vaticano II, los documentos se dijo, para promover la participación activa, vamos a hacerlo más grande, para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodía, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas, ¿qué? Corporales. Eso viene de Roma. La juventud adventista en su mayoría, todos pasamos por esa influencia de Roma. Solo el poder del Espíritu Santo nos hará detestar el vino de Babilonia. Sí, hermano, perdón. Para comentar, es que no quisiera comentar para que avancemos porque el tiempo nos para. Sí. Ahora que usted mencionaba los payasos. Sí, ahí están. Se me olvida lo que les voy a decir. En el año 2011, que yo llego a la iglesia adventista, en el mes de octubre, viene Alejandro Bullón a Ibagué. Vinieron ese, al estadio, ese día el lugar de reunión fue el estadio en Ibagué, la capital de acá del departamento del Tolima. Y en parte de la programación del día, un espacio donde entraron unos payasos. Lo curioso es que de este sector, y los payasos eran adventistas, de este sector íbamos los hermanos del grupo, de allá de la vereda donde yo vivo, iban unas visitas de los que estaban siendo evangelizados en ese momento, que de hecho son unos vecinos, ¿sí? Iba un vecino, mi esposa del señor Fabián, ella lo distingue. Y parte de la programación del día fue que entraron unos payasos para dar una muestra de impacto de evangelismo. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era que, y era una mímica total con... ustedes saben cómo son los payasos, con, digamos, cosas exageradas, un serrucho grande y cosas así, porque estaban diciendo entre los jóvenes que ese era el método en que se salían a la calle y construyen una casa para Cristo. Entonces salían a la calle y se ponían a hacer como la mímica de que estaban construyendo una casa, y que de esa manera la gente le daba curiosidad y iba y preguntaba de qué era eso, y por ese medio los inducían para darle estudios bíblicos. Y ese día tuvieron toda una presentación, o sea, yo a pesar de que era, digamos, un bebecito en la fe, yo quería aterrado. Lo más es que la visita me preguntaba, oye, ¿y esos payasos por qué? Yo pues no tenía cómo responderle, y a mí siempre me quedó sonando eso, pero sí, era ver usted una presentación de payasos con música, esa que ponen para payasos, vestidos con su cosa, con sus narizotas, sus zapatos grandes, todo su traje y brinquen, y decían yo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver en una reunión de evangelismo? Fue algo muy, muy curioso. Bueno, ahí está la respuesta, viene de Roma. Todo eso fue puesto por el diablo en la mente de los católicos romanos en el Concilio Vaticano II y en los protestantes. Porque cuando Cristo llamó a los discípulos a ir a predicar a todo el mundo, les dijo, y recibiréis poder de lo alto. ¿No es así? O les dijo, vístanse de payasos para que el mundo sepa las grandes doctrinas. Y a Juan y a los discípulos se vistieron, porque recuerden que en ese tiempo ya Roma y Grecia, ¿verdad?, que ya había caído hace tiempo, pues de ahí inició todo lo que es el teatro. ¿Sí? De ahí viene todo lo que es el teatro. Sí, de ahí viene todo lo que son los payasos, todo eso de allí. Ahí tiene sus raíces en las mitologías griegas. Entonces, ¿cómo es de que todas esas cosas que Jesús, si él hubiera visto que fueran buenas, se lo hubiera dicho a los discípulos? Pero él dijo, recibiréis poder de lo alto cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Es el poder del Espíritu Santo lo que nos va a hacer testificar. No es... Pero Exacto. Con reverencia, con solemnidad. Con solemnidad. Exacto. En cualquier momento, sí. Como va la cuestión, aunque la iglesia católica aparenta solemnidad, pero en cualquier momento, así como va la iglesia, ya la solemnidad de los rituales que se hacen, o sea, no son rituales, ceremonias, se llama. Se llama el ritual, sí, ajá. Por ejemplo, sí. Una ceremonia bautismal o una ceremonia de Santa Cena, o de algo así bonito, de una semana de oración, esas solemnidades van a desaparecer. Ya no hay temor y cualquiera puede venir con cualquier cosa y hacer poco de cosa. Es que yo me quedé aterrada aquel día que me mandaron los hermanitos de mi iglesia donde yo asisto, como una autoridad que hicieron algo, y todos estaban con, o sea, unos palos así, se ponen antifaces, máscaras, unos narices y unas pelucas. Ellos sí se disfrazaron. Los de la conferencia general. Cuando fue el aniversario de qué? Cuando fue los pioneros. El presidente de la conferencia general se disfrazó como de 1800. Ah, sí, el de imitaciones. Que me pusieron tres cuantas también collares de flores a Robert. O sea, el asunto es. Hay un principio que Roma estableció en el Concilio Vaticano II. Ahora, lo pagano se va a mezclar con lo cristiano. Porque eso es el inicio de Roma desde que inició Roma. Pero lo estableció. Y entonces todas las iglesias cristianas empezaron a meter lo pagano a lo cristiano. Por ejemplo, en México empezó la música mariachi en las iglesias adventistas. Ajá. En Estados Unidos empezó la música rock, que es lo pagano, introducido al culto. Todas esas son las corrupciones que han estado entrando a las iglesias desde 1844. Y el ángel que viene, es decir, el poder del Espíritu Santo, será sobre aquellos que han estado rechazando todo eso. Solamente con aquellos. Es que es la guerra de la gran controversia. Entonces dice... Posturas corporales, gestos y acciones, guárdese además en su debido tiempo un silencio sagrado. Entonces Roma dijo, vamos a cambiar todo esto. Vamos a cambiar todo esto. Y es por eso, hermano, es por eso que usted puede ver el día de hoy todo eso. ¿En dónde? ¿En las iglesias cristianas? Los bocones, las danzas, todo eso, los payasos. Roma dice, están bebiendo de mi vino. Pero se muestra con documentos, eso viene de Roma. Y cuando se dice la celebración, no es otra cosa más que eso. Más que eso. Entonces, sí. A él le gustan esos muñecos. Ajá. Entonces yo le dije, mira, Mauricio, ¿por qué no le pones al niño videos que le enseñen cosas de Jesús? Entonces, yo no sé cómo me quedo, no sabía. Cuando un día llegué yo y vi unos muñecos parecidos a esos, ¿verdad? Sí. Lo muestra, enseñando del Cristo. Y yo le dije, Mauricio, ¿y esos muñecos que le enseñan ahí, eso qué es? Dijo, no mami, es que como usted me dijo que le pusiera. Yo encontré este canal buenísimo. Mire, el niño que usted tiene y le están enseñando Jesús. O sea, esos muñequitos están predicando. Ajá, todo eso. Pero todo eso tiene un objetivo. Quitarle la santidad a la palabra de Dios. Y hacerle ver que por medio de instrumentos paganos o métodos paganos, el Espíritu Santo se puede manifestar. Ahora, todas las corrupciones que han estado entrando, ¿a dónde dice la sierva del Señor? A las iglesias. Incluso si este grupo, vamos a hacer una suposición, entrara una corrupción, ¿tendría que ser denunciada, sí o no? Sí. Por los fieles que estén aquí. Tendrán que denunciar, porque llevan en ellos el poder del Espíritu Santo. Ahora, les muestro, y ayer platicaba con unos hermanos aquí presentes, algunas de esas corrupciones en medio de, por ejemplo, aquí tenemos en la escuela sabática de enero-marzo del 2011. Jesús lloró. No sé cuántos vieron esa escuela sabática del 2011, hace tiempo atrás. Usted no alcanzó. Bueno, en esa escuela sabática, y lo muestro como ejemplo, ya que comentaba con algunos hermanos sobre la situación. En la escuela sabática, cuando usted revisa las abreviaturas de la escuela sabática, esta escuela sabática no trae ninguna Biblia protestante. Está basada en la Biblia Jerusalén, que es católica, y está basada también en la Nueva Versión Internacional. Estas no son Biblias protestantes. No son Biblias protestantes. Estas son Biblias católicas, Biblias del Nuevo Orden Mundial. Entonces, muchos de los folletos de escuela sabática ya no tienen Biblias protestantes. Ya tienen Biblias, noten que esta lección solo usa dos Biblias con tendencia católica como base de estudio. Bueno, ¿qué dice aquí? Aquí dice, fíjese lo que dice, basado en una Biblia católica, ¿qué dice? Miércoles 19 de enero, ¿qué dice aquí? Esa es la confesión católica. ¿Sí? Esa es la confesión católica. Confiésese mutuamente, ¿qué dice? Los pecados. En base a Santiago 5:16 tiene esa versión. Ajá. Y si usted trae una versión, Santiago 5:16, por cierto, a ver, vean sus Biblias, ¿qué dice? A ver, chéquenle. Ajá, Santiago 5:16. Hermano, estamos hablando que hay que tener victoria sobre la bestia. La bestia ha infiltrado mucho. Tenemos que tener victoria sobre toda la influencia de la bestia por el nombre y el poder de Cristo Jesús. Aquí no se cae. No, ok. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Ok, es muy diferente una falta que un pecado. No es lo mismo. Vamos a suponer que la hermana le roba 1,000 pesos a la hermana. Cuando ella le roba a la hermana, ¿contra quién pecó? Bueno, ¿qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley de Dios. La hermana comete el pecado contra Dios. Por ejemplo, cuando David se llevó a esta mujer Betsabé y escribe el Salmo 51 después, ¿qué dice? Contra Betsabé he pecado. No, ¿qué dice? Contra ti, Jehová, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero a la falta la había cometido contra Betsabé. Entonces lo que tenía que ir a hacer David es confesar su pecado a Dios y su falta ¿a quién? A Betsabé. He hecho lo malo delante de Jehová, pero con Betsabé, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué, no debía haber hecho eso contigo. Ahora, confesar los pecados es cosa muy distinta. Vamos a suponer que la hermana no le debe a usted 1,000 pesos. Sino la hermana se fue por allá y se robó 1,000 pesos y 2,000 pesos y 3,000 pesos y robó por todos lados. Y usted no sabe de eso. Y la hermana dice, yo me siento mal, yo le voy a confesar a la hermana mis pecados. Oiga, discúlpame hermana, Dice, yo robé en esta ciudad y en esta ciudad y en esta ciudad, robé tanto dinero. ¿Es lo que tiene que hacer ella? Bueno, pues eso es lo que dice ahí, que sus pecados los tiene que confesar al hombre. Eso es la teología católica romana. Hermano. Ajá. Perdón, es que el hermano quería decir algo. Ajá. Exactamente. Los pecados uno al otro para que los lean y sepan qué es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando es solo Dios y yo lo que debemos saber. Mire, ahí sale la luz. O sea, nunca más se vuelve a hacer eso. No debemos volver a hacer eso. Esto es manejar la conciencia. Adelante, hermano. Le leo, hermano, dos versiones de la Biblia. La Reina Valera, versión 2015. Ajá. Dice: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros. Ahí continúa. Ajá. La Biblia de Jerusalén dice: confesados pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros. Este confesado vuestros pecados, no es la falta, hasta ahí ya viene. Ajá, ofensas. Ahora, el griego protestante usa la palabra paráptoma, que son ofensas, y el griego católico usa la palabra amartía, que son pecados. Entonces ellos están poniendo el griego católico sobre el griego protestante, y eso es catolizar. Esas son las corrupciones que han estado entrando a las iglesias, y es impresionante que yo nunca encontré a nadie que denunciara eso. A lo mejor lo hubo, pero no lo encontré. Ahora, a ver, déjeme ver aquí. Capítulo 4. Ajá. Y quiero decirle que algunas versiones incluso del espíritu profecía ya están infiltradas con esto. Sí, del espíritu profecía conversiones nuevas. Sí, ahora volviendo a esta lección de escuela sabática, aquí la tenemos en la pantalla. Miren lo que dice: los pecados contra mi prójimo requieren mi confesión a él o a ella, con el fin de asegurar el perdón y restaurar la relación. Entonces aquí ya, una vez que se basan en una Biblia no protestante, empiezan a manejar a la gente. Mire lo que dice acá. Dice, mire aquí, ¿qué dice aquí? Contar tus pecados, errores y transgresiones. ¿Qué dice aquí? ¿A alguien en quién? ¿Qué dice aquí? A un amigo cristiano piadoso. ¿Producirá qué? ¿Y aliviará? Hermano, eso es jesuitismo. ¿Cómo un amigo piadoso va a aliviarle la carga de pecado? Si ese amigo piadoso nunca murió por usted en la cruz del Calvario, ni intercede por usted en el santuario celestial. Todas estas cosas tendrán que ser denunciadas. ¿Sí? Todo eso. Ahí lo está. Contar tus pecados y errores producirá sanidad espiritual. ¡Wow! No, hermano, eso es una infiltración de Roma a las claras. Ahora, una ocasión alguien, estando así en una plática, me regaló una Biblia jesuita. Aquí la tenemos. No sé si ustedes lo pueden ver. Aquí dice Sagrada Biblia y aquí dice IHS. ¿Sí lo pueden ver? Vamos a hacerlo más grande. Ahí dice Sagrada Biblia y acá abajo dice IHS. ¿Sí se puede ver? Ahí está. IHS. Ajá. Vamos a hacerlo más grande. ¿Sí se puede ver? Ahí está. Esa Biblia la tengo en casa. Eso es lo mismo que lleva la hostia. Ajá, esa es la hostia católica. Ajá, la hostia católica. Bueno, en esta Biblia se viene un poco la lluvia, ¿verdad? Sí. Sí. IHS. En esta Biblia, vea usted lo que dice la Biblia católica. ¿Qué dice? Confesad vuestros pecados uno a otro. ¿No es la misma traducción? Es la misma traducción. Y cuando uno va al apéndice de esta Biblia católica, al apéndice o al epílogo, vamos a ver ahí confesión. Vamos a ver la palabra confesión. ¿Y qué encuentra usted aquí? Confesión, confesión. No es indigno o inútil confesar los pecados a los hombres. Luego dice aquí, Santiago exhorta a confesar los pecados a los hombres, Santiago 5:16. La misma ideología jesuita, de una Biblia jesuita, en la lección de la escuela sabática. Aquí se comprueba totalmente la infiltración y el manejo de Roma en los folletos de escuela sabática. No hay vuelta. ¿Y quieren que le muestre otro? ¿Por qué, hermano? La palabra de Dios y el Espíritu pues es tan claro. Los que venzan en cada punto, y este es un punto que hay que vencer. Si el Espíritu Santo está en tu vida, no va a dejar que avance el engaño. Cuando Cristo estuvo en la tierra y él veía que los fariseos engañaban a la gente, él les decía, no es así. Y cada vez que Jesucristo estaba en la tierra y veía el error mezclado con la verdad, su tarea es quitar del marco del error la verdad, sacarla y presentarla en su manera más pura. Y esa es la tarea de todos nosotros. No es una tarea de decir, algún día el Espíritu Santo va a caer sobre mí, entonces sí voy a denunciarlo. No. Si Cristo vive en nosotros, ese Cristo que denunció los errores, ese Cristo lo va a seguir denunciando, ¿o no? Claro que sí. Miren, hermanos, me quedo sorprendido cómo Roma ha infiltrado los folletos. Casi toda la literatura. Toda la literatura ha infiltrado. Pero específicamente, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de infiltración. Alcohólicos Anónimos y los jesuitas. Usted dirá, bueno, ¿y los Alcohólicos Anónimos qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Cuántos han escuchado los Alcohólicos Anónimos? Todos. ¿Cuántos han escuchado el cuarto o quinto paso de los Alcohólicos Anónimos? ¿Saben qué es eso, el cuarto y quinto paso? Bueno, es cuando llega el alcohólico anónimo, toma la tribuna, es como el púlpito, y empieza a decir toda su vida, empieza a confesarse. Yo era esto, era aquello, y acá, y a mi familia, y a mi esposa, la maltrataba, a mis hijos, y en la confesión. Eso es confesión. Es muy distinto un testimonio que una confesión. Un testimonio usted dice de dónde Cristo lo sacó y qué ha hecho por usted hoy. Ve, cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Pero la confesión es contar todos mis pecados. Todo, yo era esto, hacía esto, pateaba a mi esposa, esto, me iba de parranda, de rumba. Ajá. Eso no edifica. El ser humano es cambiado a lo que contempla o transformado por lo que contempla. ¿O no? Bueno, el cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una institución que empieza como protestante. Después un sacerdote jesuita lo infiltra y le mete el cuarto y quinto paso, la confesión católica. Una ocasión estaba dando una plática como esta y llegó un hermano y me dijo, mire, yo fui alcohólico. Bueno, alcohólico y católico vienen siendo casi lo mismo, ¿no? Sí. Porque están embriagados con tantos errores. Y me regaló este libro. Este libro dice Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría. Una breve historia de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Luego dice Alcohólicos Anónimos vista por la religión. Y miren lo que dice aquí. Presentamos aquí las alocaciones de los dos más antiguos y apreciados amigos de Alcohólicos Anónimos en el campo religioso. El padre Edward Dowling de la orden, ¿qué? Jesuita. Cuyo ejemplo personal y cuya influencia han significado tanto a miles de nuestros miembros y Alcohólicos Anónimos. ¿Quiénes son los que han influenciado a miles de Alcohólicos Anónimos? ¿Quiénes? Los jesuitas. Ahí lo dicen en su historia. El padre Ed, ¿verdad? El padre Ed, Edward, ayudó a empezar el primer grupo de Alcohólicos Anónimos en esta localidad. Y miren lo que dice aquí. Fue el primer religioso de su fe católica en notar la sorprendente similitud existente entre los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo que hablamos las 40 madrugadas, fundador de la orden de los jesuitas, y qué dice aquí, y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Como resultado de ello se aprestó a escribir en 1940 la primera recomendación católica de Alcohólicos Anónimos, de la cual tengamos que... Así que Alcohólicos Anónimos empezó con los episcopales, pero terminó infiltrado por los jesuitas. ¿Cuántos pasos? 12 pasos. Guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, octubre, noviembre, diciembre del 2000, Proverbios. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Esto se llama infiltración jesuita. Por eso nosotros recomendamos que se lea la Biblia y el Espíritu de Profecía. Porque todas las corrupciones que han estado entrando a las iglesias, de acuerdo al Espíritu y Profecía, deben ser denunciadas, ¿correcto? Oiga, pero si yo me pongo a denunciar todo lo que anda por las otras iglesias, pero me tapo los ojos a la infiltración de la iglesia a la que estoy, producida por Roma, entonces algo está mal aquí. Porque el Espíritu Santo que yo tengo ve otras infiltraciones, pero no ve esta infiltración. Entonces es un Espíritu Santo raro, falso. Bueno, así hay muchos predicadores que dicen, miren aquella iglesia, Roma se está uniendo por allá, pero de su iglesia no hablan nada, se quedan callados. Y miren ahí, Alcohólicos Anónimos, y vamos a ver, dice aquí, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y dice acá abajo, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos han sido reimpresos y adaptados con el permiso de el Anónimos Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. El permiso para reimprimir y adaptar los 12 pasos no significa que Alcohólicos Anónimos está afiliado con este programa religioso. Entonces, dice acá, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos originales, reproducido aquí con el permiso de Alcohólicos Anónimos Mundial, hemos, ¿qué dice aquí? La cosa que aparecen en la lección número 4 bajo la sección para el viernes de esta guía de estudio de la Biblia. Hermanos, tenemos que aceptar una cosa, y aquí está la prueba. Los folletos están infiltrados por Roma. Tenemos, o sea, es como si te dice, hey, tu hijo se droga. No, míralo cómo está, se está drogando, está comiendo una pastilla de colores, no sé. Mira cómo delira, cómo. No, es que mi hijo no se droga. Esto sería una desgracia para ustedes y para su hijo no aceptar la realidad. ¿O no? Claro, eso sería una desgracia no aceptar esa realidad. Entonces, hermanos, cuando un servidor empezó a ver todo esto, me afectó. Sí me afectó, porque yo nunca, porque a mí me habían dicho, espiritualmente pues empecé a estudiar eso, eso quiero decir que me afectó pues. Yo estaba confundido. Yo dije, ¿cómo puede ser que mi iglesia, que dijeron que nunca se iba a unir con Roma, ni a ser romana, vea a Roma aquí? ¿Cómo puede ser? Ajá. Cuando la iglesia comenzó en sus principios el mensaje verdadero, y me imagino que la mayoría de las iglesias que se suponían eran protestantes, pero entre todas las protestantes, la más radical para era la iglesia de nosotros. La iglesia, claro. La iglesia de nosotros fue pionera en eso, pero no la sabemos lo mismo. Ahora, ¿cuántos tienen en su mano una Biblia que diga con el logo SBE, Sociedad Bíblica Emanuel? Usted la tiene, pero no la trajo. Usted la tiene, esta Biblia, exactamente. Mire. Sociedad Bíblica Emanuel. Aquí la tenemos. Ajá, Sociedad Bíblica Emanuel. SBE. También tiene, esta de Andrews maneja también el loguito de. Ah, un poco diferente. Okay, ajá. Pero yo tengo esto. Sí. Bueno, Sociedad Bíblica Emanuel. ¿Esta Biblia quién la produce? Sociedad Bíblica Emanuel Miami. ¿Quién la produce? La Iglesia Adventista. Esta es la Biblia 2000, pero antes de esta vino la 1990 y después de esta vino la siglo XXI. Pero es la misma SBE. Cuando un servidor graduó de teología me dieron la Biblia primera de la SBE, Sociedad Bíblica Emanuel. Y me la dieron y es esta, miren. ¿Sí ven aquí que dice SBE? Miami, Estados Unidos. Lo que pusieron ahí en la introducción ya no lo pusieron en las otras Biblias. Pero usted quiere saber qué pusieron. Mire lo que dice en la introducción. Dice, esta versión de la Santa Biblia no es una traducción más. Es la antigua y clásica Reina Valera, cuya revisión de 1909 ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado de expertos que dice ¿Bíblicos qué? Católicos, evangélicos y hebreos. ¿Y qué dice aquí? Una obra cordialmente ecuménica, ya que la Biblia es el libro de Dios para toda la gente. Esta es una Biblia ecuménica. Ajá. Entonces, la Biblia en sí, esta es una Biblia. Ahorita voy a hablar de eso. Y por ejemplo, una ocasión, nosotros creemos, por ejemplo, y esto me pasó con esta Biblia. Dice, cuando tú ores, entra a tu casa. Ora a tu padre en secreto. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará. ¿En qué dice? ¿Y están seguros que la Biblia dice en público? Esta Biblia ya no dice en público. Léalo. Ya no dice. Esta Biblia no me sirvió para decirle a una persona que dejara de trabajar en sábado, porque nuestro Padre Celestial le podía dar otro trabajo que no fuera en sábado y que le iba a recompensar en público. Ya no me sirvió. Véalo, no dice en público. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Qué bueno que aquí tenemos las 2000 del siglo XXI para que ustedes vean el cambio y la introducción jesuita aquí. Entonces, ¿ya ve que no dice en público? Entonces, usted, con eso usted no puede decir nada. Ya está lloviendo aquí. Porque esa es una Biblia hecha por católicos. Pero los católicos dicen, vamos a hacerle Biblia a los adventistas. Y el adventista, ¡ay, qué bonita Biblia! ¿Saben que el adventista ya perdió la noción de la gran controversia? Muy pocos. Pero estoy hablando en su mayoría. ¡Ay, esta Biblia tiene colores! La letra es grande. ¡Esta me la llevo! Y ya no ves quién la hizo. Ya no, ya se perdió la noción de la gran controversia. Bueno, entonces vino primero esa Biblia, 1990. Después vino esa Biblia, la 2000. Y después vino esta, la siglo XXI. Pero es lo mismo. Es Sociedad Bíblica Emanuel. Vea usted, esta se la dieron al hermano cuando se bautizó. Esta Biblia ya trae la infiltración jesuita. Vamos a verla. Mire. Ajá. Esta es la 1990, véala allí. 1990, esa es la 2000. Y esta es la siglo XXI. Ahora, estamos hablando de las corrupciones que se han metido a las iglesias, que tendrán que ser, ¿qué? Denunciadas cuando venga, ¿qué? El fuerte clamor. Pero si yo no entiendo ahora las corrupciones, allá tampoco voy a estar en cero. El Espíritu Santo me da el libre albedrío para investigar las corrupciones y denunciarlas ahora y en el fuerte clamor. Ahí está escrito. Entonces, mire, aquí tenemos la Biblia del 2000. Usted vea la Biblia del 2000, Santiago 5, ¿qué? Santiago 5:16. Y todavía trae, esta es la infiltración de Roma le deja ciertas cosas verdaderas y le mete cosas falsas, así. Santiago 5:16 en la versión del 2000 que muestra, dice, por tanto confesad vuestras faltas unos a otros. Véala, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí estas Biblias para que se corrobore. Les digo a los hermanos, no me crean nada de lo que digo, vaya y usted investigue por usted mismo. Usted puede escuchar lo que dice un servidor, pero no creerlo. Usted debe de estudiar por usted mismo. para creer las cosas. Sí, ya veo que dice ahí confesar vuestras faltas. Ajá, esta es la versión protestante. Pero ahora vamos a esta que le regalaron al hermano y va a ver que aquí dice pecados. Esta es la versión católica ya. Esta es la versión católica. Mire lo que dice aquí. Ahí está. Esta es la versión siglo 21. Esta es la versión siglo 21. Y en la versión siglo 21, en el 5:16, ¿qué dice? Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Ahí ya está. ¿Por qué le quitaron faltas y le pusieron pecados? Porque le hicieron eruditos católicos. Y los católicos van metiendo poco a poco, hasta que meten toda su infiltración. Ahí está. Es evidente. Entonces, ¿qué hacen? Viene el hermano nuevo, se bautiza, ya, vamos a darle esta versión católica a él. Ah, pero dice sábado. Sí, pero también trae la doctrina de Roma. La levadura de Roma. Ya está la Biblia jesuita, ya está todo. Entonces, cuando un servidor vio que todo esto es una realidad y que realmente eso de la infiltración no es un cuento, es que es una realidad, dije, tengo que, con la ayuda de Dios, tengo que despertar primero, aceptar, digerir todo esto y después ponerme en las manos de Dios y que Dios me dirija a ver qué voy a hacer. Entonces, recuerde que la escuela sabática decía confesar vuestros pecados unos a otros. ¿Sí, sí recuerda eso? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Ahí está el cambio. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, como Roma ha infiltrado el pensamiento protestante, el pensamiento adventista. Pero Roma no se queda con eso. ¿Esas son Biblias para quién? Para los niños. Perdón, para los grandes, ¿sí o no? Oiga, pero Roma ataca también, ¿qué? Obvio. ¿Sí? Mire. Biblia, Dios habla, ¿qué? Dios habla hoy. La Biblia, Dios habla hoy, es una edición interconfesional. La Biblia, Dios habla hoy, le han metido los libros deuterocanónicos. La Biblia, Dios habla hoy, básicamente es una edición católica mezclada con protestantismo. Es la Biblia, Dios habla hoy. Aquí tengo la introducción. El Consejo Episcopal Latinoamericano mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español, Dios habla hoy. ¿Quién le encantó la Biblia, Dios habla hoy? A Roma. Bueno, pues aquí tenemos jardín de infantes y a los niños lo que se les está dando es, ¿qué versión? La que le encanta a Roma, Dios habla hoy. Y la NBI. ¿Eso es? Roma dice, yo miro con buenos ojos la Dios habla hoy. Entonces los niños están siendo catolizados a una velocidad tremenda con el pretexto de que, estas Biblias las entienden mejor ellos. Y Roma dice, sí, síganles diciendo eso. Lo importante es que yo lo estoy catolizando. Porque esa versión, Dios habla hoy, es una versión popular, y básicamente no es una traducción, es una paráfrasis. Es una paráfrasis, no es lo mismo. Es decir, lo que yo pienso de lo que leí, lo pongo ahí. Pero no es la traducción. Tal como está aquí, lo pongo acá, no. Es lo que yo pienso en mis propias palabras ya. Es una paráfrasis. Entonces al niño realmente no se le está dando la Biblia. ¿Qué se le está dando? Palabra de hombre disfrazado de palabra de Dios. Y esto está votado, esto está votado de que así va a ser por la conferencia general. Está votado de que a los niños se les va a dar NBI. Eso está hecho ya. O sea, ya la decisión viene de arriba. Ya no se puede hacer nada en el sentido de que usted va a decir, ay, vamos a llamarles para que cambien. Entonces, no, ya está votado. La única solución es poner a los niños bajo una versión protestante en su casa, porque si usted los sigue llevando, los sigue poniendo bajo esos acuerdos, ¿qué les van a estar dando? Los mismos materiales. Y por más que usted le ponga la Biblia y el espíritu de profecía, pero los materiales traerán ¿qué? Doctrina de Roma. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño? Vas a crecer confundido. Por eso el llamado del tercer ángel es contra la bestia, y el llamado de la última advertencia es salid de allí. Nosotros sabemos que los fieles adventistas del séptimo día nunca serán Babilonia. Amén. Los fieles adventistas. ¿Habrá una iglesia fiel? Ajá, pero no podemos participar de ese vino. ¿Me explico? O sea, si yo digo, voy a seguir con esto de Roma y todo esto, ¿yo estoy bebiendo de qué? De su vino. De su vino. Ajá. Ajá. Ajá. Entonces, el verdadero pueblo fiel adventista nunca se va a contaminar ni mantenerse sometido a la doctrina falsa de Roma o la infiltración de Roma. ¿No? Y ese pueblo es el único que no es y no participará del vino de Babilonia. Porque va a rechazarlo todo, todo. Recuerden los valdenses, rechazaban las doctrinas, la influencia y los principios de Roma. Amén. Y ese mismo pueblo remanente tendrá que seguir con las mismas características. Rechazar todo lo que venga de Roma. Ya sea en la música, en los cantos, en la teología, en las presentaciones, la celebración. Todo eso viene de Roma, no queremos nada con Roma. ¿Y a dónde se fueron los valdenses? No se quedaron ahí. Se retiraron de la influencia de Roma que había en las iglesias de Milán, en las iglesias de todo eso, y formaron sus iglesias allá en el campo. Y la palabra de Dios dice, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. ¿Amén? Muchos dicen, sí. Bueno, ellos harán eso allá, ellos los dirigentes, pero yo no lo hago. Bueno, cuando uno no lo hace, entonces uno no debe de aceptar esto. Todo esto. Entonces uno sí puede decir, yo no lo hago. Pero si yo estoy aceptando, no, hermanos, esto es un poquitito nada más. Esto es un poquitito. Por eso el Espíritu Santo vendrá y nos iluminará y nos va a decir, todo esto es el error, a lo que tú ves y tú comprendes. No te quiero allí, yo te quiero acá conmigo. Amén. Amén. Y empezaremos a beber ahora sí de las fuentes puras. Amén. Y entonces todo lo que venga de Roma ya ni le vamos a hacer caso ni lo vamos a tocar. Ajá. Por eso, este es otro. Esto es lo que pasó allá en Montemorelos hace tiempo atrás. Ahí tenemos a mis profesores con los sacerdotes católicos. Ajá. Y dice, busca el CETAI, que es el Seminario Teológico Adventista de Interamérica, acreditación de la ATS. La ATS es la Asociación de escuelas teológicas americanas. Y ahí está el asunto, y ahí están los sacerdotes católicos, ese es del seminario católico de Notre Dame, y ahí están los profesores de azul, varios de ellos fueron mis profesores. Sí, a mí me dolió mucho porque ellos eran mis profesores. ¿Es que no me dolía a mí? ¿Me duele? Sí. Es que es nuestra iglesia, pero lo único que no aceptamos es la infiltración de Roma en la iglesia. Seguimos creyendo las mismas doctrinas que Dios levantó. Pero cuando vemos a Roma como los valdenses, damos la espalda. Ahí no participamos. En libros, folletos, el liderazgo de la escuela de teología, eso, nosotros desconocemos todo eso, porque si lo reconocemos, entonces reconoceríamos al papado. Claro. Dios dice que el estudio de la palabra es la que da. Ajá. La mayoría de los globos, sí, que caracterizan a los católicos son redondos. Casi todos. El mundo. Ah, ya. Son redondos. Y dentro del redondez hay los otros significados. Y cuando yo recuerdo que cuando la iglesia adventista, cuando yo comencé hace más de 40 años, todavía había algo de lo original. Sí. Y los logos de nosotros casi nunca eran redondos. Miren, miren, o sea, hagan un recorder y verán que no. Pero ahora todos los logos de la iglesia son redondos. Y últimamente yo he estado, tal vez sí, a veces no. Tienen ahorita, tenían, yo no sé si todos los estarán predominando. Que hasta las sombrillas, hermano. Y todas las sombrillas son girasoles. Y todas las decoraciones que hacen en los grandes eventos de la iglesia son girasoles. Y en una, yo no sé, en algo de la mujer, ministerio de la mujer, que es un departamento que se tiene, ponen en los proyectos de la iglesia, ponen una mujer, la cara de una mujer. Y todo el cabello son girasoles. Y entonces yo digo, como si le estuvieran haciendo ver al sol. ¿Y qué es el sol? Pues el dios falso de la iglesia católica. Vamos, ajá. Me ha llamado la atención mucho eso. Ah, ¿hasta qué horas tenemos, hermanas? Hasta las 8. Ok. Miren, hermanos. Un servidor se puso a investigar la historia de la ATS. La Asociación Teológica o de sociedades o de escuelas teológicas, que fue a acreditar al seminario interamericano. Porque tenemos que estudiar. Si a mí me dicen algo, ok, lo escucho, pero tengo que ir a qué? A comprobarlo. Nunca deberíamos defender la verdad si nosotros no la hemos estudiado ni ¿cómo se puede decir? Ni profundizado. ¿Sabe por qué? Porque usted la va a empezar a defender, pero si no la ha estudiado, entonces lo van a derrotar. Sí, es como ponerse, ok, yo voy a empezar una pelea de box, un ejemplo, yo sé que es un deporte pagano que no hay que practicarlo, pero solo un ejemplo, pero sin guantes, le voy a empezar a pelear, ¿qué le van a hacerle el otro? Claro, el otro con guantes, con uno, o sea, el asunto no fue pelear, el asunto es que yo no iba preparado para pelear. Entonces, cuando defendamos la verdad es porque nos hemos preparado antes. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de qué. La palabra de verdad. En el sitio web de la ATS, aquí tenemos la ATS, aquí tenemos el doctor Jaime Castrejón, presidente del, mostrando ya la acreditación. Ahí está, miren, nos acreditaron. ¿Quiénes nos acreditaron? La ATS y su teología. Bueno, ¿quiénes eran ellos? La ATS representa las escuelas que eran en general protestantes y teológicamente liberales. Esos fueron los que fueron a acreditarlos. Los protestantes liberales, los que guardaban el domingo. Pero a nosotros nos quieren decir que era necesario que los que guardaban el domingo vinieran y nos acreditaran. Oiga, pero si eran protestantes, ¿cómo aparecieron ahí católicos? No, es que hay que ver la historia. Aquí tenemos la foto de la Asociación de Escuelas Teológicas Protestantes Liberales en 1918. ¿Quién pidió que esas escuelas protestantes liberales se acreditaran? Miren lo que dice aquí, y leo de la misma página de ese libro. Pidiendo la ayuda del Instituto de Investigación Social y Religiosa, una organización religiosa y filantrópica, completamente financiada y controlada por ¿quién? Por John David Rockefeller Jr. Se aseguraron el financiamiento para un estudio más amplio y esperaban más favorable, pero había un precio que pagar a cambio de la financiación del estudio. El personal del Rockefeller insistió en que la conferencia se convirtiera en una agencia de acreditación. ¿Quién pidió que esos protestantes se convirtieran en una agencia de acreditación? Los Rockefeller. La gente, una de las familias más ricas del mundo de los medios de comunicación, que llevan adelante el ecumenismo. El Illuminati. Y la agenda del nuevo orden mundial. Ellos le dijeron a los evangélicos, los evangélicos dijeron, miren, no tenemos dinero para hacer un estudio, financíenos por favor este estudio. Los Rockefeller le dijeron, les vamos a dar el dinero, con el propósito que su sociedad también, ¿verdad? Se convierta en una agencia acreditadora. ¿Quién está detrás de la acreditación de la educación teológica adventista? Los Rockefeller. ¿Pueden los Rockefeller acreditar la purificación del santuario? No. ¿Eh? ¿La ley de Dios? No. ¿La gran controversia? ¿Quiénes son ellos para venir a acreditar lo que el Espíritu Santo ya acreditó? Nadie. Entonces, todos los pastores, los teólogos que salen de una universidad, vienen influenciados, quieran o no, por la acreditación de esa agencia financiada por los Rockefeller, una agencia protestante. Entre comillas. Protestante, sí, entre comillas protestante. Y aquí tenemos John David Rockefeller. Este es el padre, ¿verdad? Un empresario, pero uno de sus familiares murió hace un poco tiempo atrás. David Rockefeller. Él escribió un libro que mandé a traer de Estados Unidos. Lo leí para comprobar lo que se decía que decía ese libro. Y exactamente, ese libro que él está presentando aquí, David Rockefeller, en su libro Memorias, en la página 1146 dice: fueron mis padres los primeros que me hicieron ver la importancia de mirar al mundo más allá de los Estados Unidos. Mi padre fue una persona muy fiel al apoyar la Liga de las Naciones. ¿Saben cuál es la Liga de las Naciones? Lo que venía a ser después, las Naciones Unidas. Su padre fue el que dio el terreno para las Naciones Unidas. ¿Sabían eso? Y luego sigue diciendo: un representante activo en el movimiento mundial ecuménico. ¡Wow! Y son los que dieron el dinero para la agencia de acreditación y vinieran a Montemorelos y se acreditaran todo el seminario interamericano. Y sigue diciendo ahí en ese libro: y a través de la Fundación Rockefeller y otras fundaciones de la familia, uno de los principales que ayudó a levantar fondos para la salud, educación y actividades culturales alrededor del mundo. Sí, fundaciones. Como muchos en mi generación, dice este personaje, yo regresé de la Segunda Guerra Mundial creyendo que una nueva arquitectura internacional debiera ser, ¿qué? ¿Quién habla del gran arquitecto? Los masones. Este es lenguaje masón. ¿Ellos son masones? Claro. Y que los Estados Unidos tenían la obligación moral de proveer el liderazgo para este esfuerzo. Yo estaba determinado a jugar un rol en ese proceso. Y yo encontré el Concilio de Relaciones Exteriores en Nueva York, el mejor lugar para obtener mis intereses en asuntos globales. Algunos, página 1144, mire lo que dice, incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos. Caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura política y económica global más integrada, es decir, un mundo, si se quiere. Si ese es el cargo, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Hermano, ¿sabe qué? Y lo digo con aprecio y con respeto, pero la realidad es que todos los pastores que van a una universidad adventista están controlados por los Rockefeller. El nuevo orden mundial. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es no estar influenciados por ellos. Pero los que están engañando tienen una cosa. Bueno, los que están allí, en el sentido de nada que hacer es, yo lo veo, hablando estructuralmente, es decir, hablando humanamente, yo ya no puedo cambiar la estructura. Claro. La estructura está súper, es como cuando alguien ya tiene cáncer de huesos, metástasis en los huesos. La estructura del cuerpo está encancerada, si se puede decir esa palabra. ¿Qué se espera de esos huesos? Porque la estructura, en cuestión de la teología, desde Andrews hasta abajo, está bajo el control de ellos. Están acreditados por ellos. Andrews se acreditó desde 1970 y tantos. Esta acreditación de Interamérica fue ahora del 2000 para acá. Pero ¿quiénes son los que llevan toda la teología al mundo? Los de Andrews. De Andrews, ¿y qué dice del 666? Nada, eso es resultado de los Rockefeller. ¿Sí? Dinero, ecumenismo y nuevo orden mundial. Ajá. Este es el señor que les dio el dinero a los del ATS, David Rockefeller. Él les dio el dinero a los protestantes liberales y les dijo, muy bien, les voy a dar dinero para su estudio, pero ustedes se convertirán en una agencia acreditadora. ¿Quién los dominaba? ¿Quién les daba el dinero al ATS? Los Rockefeller. Oiga, si los Rockefeller fueran adventistas del séptimo día con el mensaje, amén, pero no lo son. Entonces, Rockefeller, si uno entra a su biografía de Rockefeller, de algunos que han hecho de Rockefeller, bueno, aquí dice, después de la guerra, él donó la tierra para las oficinas centrales de las Naciones Unidas. Sí, él lo donó. Y los que han ido a Nueva York, aquí van a encontrar en la parte de Lower East Side, ¿verdad? En la parte de la parte baja de Manhattan, van a encontrar por aquí las Naciones Unidas. Este terrenito que usted ve aquí, él lo donó para que se unieran las naciones. Pero por acá tenía otro terreno. ¿Y sabe para qué lo donó ese otro terreno? No vamos a verlo. Entonces aquí está John David Rockefeller Jr., el hijo después de él. Sí. Ahí está todo donde él graduó y todo lo que hizo, etcétera. Él dio cerca de 2 millones para animar o para enforzar las escuelas teológicas protestantes. Él no tenía líneas sectarias. Contribuyó a la causa religiosa, tanto organizaciones católicas como judías. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Qué son ellos que le dan dinero a Roma, que le dan dinero a los judíos? que le dan dinero a los protestantes. ¿Qué son ellos? Masones. Porque los masones no tienen línea preferida de conocimiento, porque para ellos todo conocimiento les va a aumentar en su jornada que han tomado para adquirir todo tipo de conocimiento. El masón dice, con que yo adquiera todo tipo de conocimiento, con eso mi templo me brilla más. Lenguaje masón. Doctrina masona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Aquí está. La página 11 de ese libro dice que Rockefeller fue el campeón casi infatigable y patrocinador financiero de las empresas liberales protestantes. ¡Wow! Y sus huellas dactilares se pueden conocer en las finanzas de las escuelas incondicionales liberales como la Unión en Nueva York, las escuelas líderes relacionadas con las universidades y sus escuelas de ¿qué? Divinidad. Usted pregúntele a alguien, oye, ¿qué estudiaste tú? Maestría en divinidades. ¿Quién dijo eso? Los Rockefeller. Hermano, cuando usted se va a la Biblia, el Espíritu de Dios decía, no va a encontrar estas cosas. Usted no las encuentra. Y sigue diciendo aquí, el recién creado Consejo Nacional de Iglesias o Concilio Nacional de Iglesias, aquí está la dirección en Nueva York, era casi un monumento a su creencia en el poder de la religión liberal para transformar la nación. Entonces, él donó en la parte de Nueva York, en el 475 Riverside Drive, donó el primer edificio para el Concilio Nacional de Iglesias en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué donó él? Bueno, pues él donó en Manhattan. En Manhattan, él donó las Naciones Unidas y las Religiones Unidas. El comunismo. Hermano, una pregunta, ¿y dónde sacan ellos su dinero para hacer eso? Bueno, tienen sus empresas. Son empresas de petróleo, de tabaco y de vino. Entonces, con el dinero de tabaco y de vino financiaron la ATS. Escuchen bien eso. Nada más ni nada menos. Y de todo lo que pasa. Sí, hermano, mira, esta investigación es irrefutable, pues, es irrefutable, es de ellos mismos, todo esto, ¿sí? O sea, lo único que un servidor hace es ir a las fuentes, consultar las fuentes, compararlas con la Biblia, con el Espíritu y profecía, y ver si yo estoy en el error o ellos están en el error. Entonces, los Rockefeller, ahí tienen, ellos tienen el centro para la actividad de interiglesias, que es ecumenismo. Ahí adentro de ese edificio tienen una capilla. Y en esa capilla tienen este signo. ¿Sí lo ven? Este signo que se llama la Chow Rock. Ah, eso es de los... Sí, eso, ahí está. Eso es de los... La Chiro. Ok, la historia de eso es que Constantino vio ese signo, y Dios le dijo, bueno, tú te vas a ser cristiano, y que Constantino se hizo cristiano. Léase el conflicto de los siglos, Constantino nunca se hizo cristiano, Constantino fue el perseguidor de los cristianos. Entonces ellos tienen esa señal en esa capilla de los Rockefeller, la de Constantino. ¿Qué le da a entender eso a usted? Pues claro, son los que van a imponer algún día lo mismo de Constantino, la ley dominical, dentro de los Estados Unidos, van a influenciar en eso. Hermano, el pueblo adventista, Dios nos dijo que debiéramos ser más sagaces que los hijos de las tinieblas, ¿o no? Pero dice, pero los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Y saben por qué debiéramos ser más sagaces que los hijos de las tinieblas? Porque tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Es que seguir el desarrollo de la profecía es fascinante. Eso, le digo, a mí no me interesa que me digan lo que me digan. Aquí está la palabra de Dios y esta es mi base. Me pueden decir lo que me pueden decir. Pero la palabra de Dios es irrefutable. Es irrefutable. Entonces, la historia está que él vio, ¿verdad?, en el cielo un aro así, y vio ese signo y le dijo, con esta señal venceréis. Entonces él ganó esa batalla y se hizo el emperador Constantino, ¿verdad? Y ahí está el arco de Constantino, todavía está en Roma, y ya se han encontrado monedas con ese signo, ¿sí? De Constantino, que está, ¿dónde? Está allí en la capilla de los Rockefeller. ¿Sí? Ahí está la capilla de los Rockefeller, pero también está en la tumba de Juan Pablo primero. ¿Cómo lo ve? ¿Eh? Pues son de lo mismo. ¿Sí? Está en la capilla de Juan Pablo primero, está en la diócesis de Vancouver, véalo usted. Está en la... ¿Y también sabe dónde está? En el desierto de las gentes. En el desierto de las gentes, ahí está. Este es en el de los nuevos. En el que está publicando. En el que está publicando. En cada capítulo de este libro, El desierto de las gentes, usted va a encontrar el signo de Constantino. Esa es una infiltración clara. ¿Sí? Ajá. Es que es importante. Sí. Ajá. Me buscó. Ajá. En de esos que bajan por YouTube. Sí. Y en una iglesia en un país de Europa católica, en una iglesia católica, a todos los miembros católicos cuando salían de la misa les entregaban un ejemplar del desahogo a la gente. Entonces la puse a investigar, tan raro que en la iglesia católica estén dando un desahogo a la gente, todo con la imagen que viene así, bonito, todo. O sea, la fachada era igual, pero adentro, hermana, era horrores, todo lo contrario. O sea, ¿sabe cómo lo que yo supe, medio visualizar lo que ella me explicó? Parecía que ese deseado de la gente es como el libro ese que escribió Da Vinci, que dice que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvo dos hijos con ellos. Bueno, el deseado de la gente es la biografía de mi Jesús, pero en ese que ellos están entregando allá, que entregaron, era todo lo contrario, era horrores que hablaron. Sí, miren, nosotros debemos ser tan conscientes de que Roma finalmente va a usar nuestros materiales para ir en contra de nosotros. Los va a infiltrar. Y bien infiltrados. Vean ahí ese desato a las gentes con ese signo. O sea, nosotros, si nos mantenemos en el historicismo, es decir, estudiando la historia y comprendiendo la historia actual y aceptando la historia que viene, vamos a ver en la historia las huellas de Jehová, como dice el conflicto de los siglos. Y también vamos a ver el ataque del diablo. Y ese mismo ataque de allá ya no va a ser nuevo para nosotros hoy. Solamente tendremos que distinguirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero veremos siempre que Roma y el diablo a través de otros imperios siempre fue, infiltró. Esa infiltración creció y controló al pueblo de Dios. Y solo un remanente no participó de ahí. Ejemplo bien claro. Le hace conflicto a los siglos cuando está a punto de ser destruido Jerusalén. ¿Quiénes salieron de Jerusalén? Los cristianos. ¿Los otros guardaban el sábado a los que se quedaron adentro? Sí. ¿Creían en el santuario? Sí. ¿Creían en el lugar santo? ¿Creían en el lugar santísimo en su momento, en su tiempo? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? Si los dos tenían la misma doctrina, ¿cuál fue la diferencia? Es que los que estaban adentro se sometieron a Roma desde antes. Y los que salieron se sometieron a Cristo. Así es, Jesús dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada del ejército romano, salgan. Y los otros dijeron, no, pero pues nosotros hicimos una paz con Roma, nunca nos va a destruir. Esa fue la diferencia. Si usted está en una organización que ha hecho las paces con Roma, entonces tiene que pensarlo muy bien. Porque los que hicieron las paces con Roma dijeron, bueno, tenían una falsa teología también. La seguridad estaba en el templo. Y ellos dijeron, bueno, ahí está el ejército romano, vamos a meternos al templo, ahí no nos van a matar. ¿O no dijeron eso? Sí. Y se metieron al templo, lea Conflicto de los Siglos. Sí. Porque donde te enseñen que tú puedes encontrar seguridad en tiempo de persecución y en tiempo de guerra, allí vas a ir. Y a nosotros la Biblia nos ha enseñado que en tiempo de guerra y de persecución, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí, en él, vamos a encontrar seguridad. Pero a los judíos, aunque tenían la misma doctrina, les habían enseñado una teología protectora diferente. Métete al templo, allí no va a hacer nada el emperador romano y sus huestes. Y se metieron al templo. Porque dijeron, van a respetar el templo. Y su salvación estaba en el templo. Cosa que muchos adventistas hoy creen la misma doctrina. Y cuando vino Roma, ¿qué hizo con el templo? No lo quería quemar, acuérdense. Pero en la providencia de Dios, dice, un soldado soltó una tea y empezó a quemarse el templo. Pero los que habían escuchado el llamado de Cristo, ¿dónde estaban en ese momento? Estaban cerca de 100 kilómetros lejos de Jerusalén. 100 kilómetros, 90 y tantos kilómetros. Se fueron a el lugar donde se fueron. Es un valle donde se fueron ellos. Estaban a 100 kilómetros. Pero noten una cosa. Ellos salieron como 3 años y medio antes. Ellos salieron antes. Y estos estaban acá en Jerusalén gozándolo todo. ¿Qué decían de estos? Ah, esos locos. Esos. Mira, se fueron del templo, ya no participan de las reuniones, ya no participan de los ritos, ya no. Se separaron antes. Esa es la historia. Ellos antes se separaron porque vieron a ese sistema infiltrado por Roma. Y se separaron. Y se fueron a vivir. A Pela. Ahí no sé, Conflicto de los Siglos, ya me acuerdo. Se fueron a Pela. Unos más o menos 96 kilómetros. Y allá ellos hicieron su propia adoración a Cristo, todo a Cristo. Ahora, ¿qué decían de ellos los otros hermanos de ellos? En ese momento los dos creían en el templo, creían en el santuario, creían en todo eso, pero con una diferencia. Los que estaban adentro no se habían sometido a Cristo y los que salieron sí se habían sometido a Cristo. Esa es la historia. ¿Y qué es lo que sucedió? Por un momento, Roma no los atacó. Y no dudo que por un momento estos que estaban adentro con el templo, con los servicios, se burlaban de estos. ¡Mira, estos están afuera! Pero llegó un momento que las cosas cambiaron. Roma atacó a los que habían hecho pacto con ellos. De los que estaban ahí. Sí, hermano. La hermana de Juan dice sí. Que nosotros no podemos confiar o tener confianza en la seguridad que nos ofrezcan los sacerdotes católicos. Así es, jamás. Jamás. Y si ellos vienen y nos acreditan, no podemos confiar en eso. Y si el sistema está acreditado en su totalidad, por eso no podemos confiar en las personas que confían en los sacerdotes católicos. No, porque la historia ya se dio allá. Allá confiaron en Roma. Recuerden que el cuerno pequeño en Daniel 8 empieza con el Imperio Romano. Pero ese mismo cuerno pequeño en Daniel 8 después se convierte en el papado. Porque Roma pagana y Roma papal. Y Roma pagana está dividida, ¿verdad? Ahorita después podemos entrar en la historia. Estoy hablando solamente de la forma en que está constituida Roma pagana, o que fue constituida por el Senado, por triunviratos, por todo eso. El que Roma pagana haya hecho un acuerdo con los judíos Recuerden una cosa. Dentro del pueblo de Israel estaban los herodianos. La Biblia habla de los herodianos. Eran judíos que tenían la esperanza que Herodes, el romano, algún día y se convirtió. Él se hizo prosélito. Ahí está en la Biblia. Él, como entre comillas, él como fue el Constantino del tiempo de Cristo. Porque él se hace cristiano. Él se hace un prosélito. Herodes era un prosélito. Un prosélito es el que se convierte a la fe judía. Pero nunca nos confiemos. Incluso si alguien viene aquí, ay, yo fui sacerdote y ya me convierto. Nunca nos confiemos, hermano. Puede ser un infiltrado después y a la larga. Es que solo hay que confiar en Cristo. Entonces Herodes, los herodianos son aquellos que piensan que algún día Dios va a usar Herodes para traer el reino. Miren, rechazaron a Cristo, que sí podía traer el reino, y pensaban que lo podía traer un romano convertido. Hermano, y volvemos a lo mismo, fallaron por no comprender la profecía ni su papel dentro de la profecía. Entonces, dijeron, es que él nos ha edificado un templo. Sí, Roma se metió con la religión y manejó la religión. Le hace decir a todas las gentes. Dice que se imponían los sacerdotes en el tiempo de Jesús ya por Roma, ¿o no? Sí. Ahí están, le dice a todas las gentes. Entonces, ¿ya quién manejaba el sacerdocio? Roma. Ay, hermano, hay una parte muy, muy tremenda y está en el deseo de todas las gentes. Pero creo que Dios no cambia. ¿Ustedes creen que Dios cambia, hermanos? No. ¿Ustedes creen que Dios cambia? La Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que en Él no hay sombra de variación. Que Él no es hombre ni hijo de hombre. ¿Para qué? Se arrepiente. Él no cambia. Si él veo también hoy a su pueblo haciendo acuerdos con Roma, sometiéndose a Roma, le va a hacer lo mismo que le hizo a su pueblo, que allá en el pasado se sometió a Roma e hizo acuerdo con Roma. Y solo unos fieles dirán, nosotros queremos seguir al maestro. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Y no serán muchos. De hecho, Conflicto de los Siglos dice, ni un solo cristiano pereció en la caída de Jerusalén. ¿Y por qué los otros que guardaban el sábado y creían en el santuario y todo eso, perecieron en la caída de Jerusalén? Y también esperaban al Mesías, porque no reconocieron al Mesías, ni se sometieron a Cristo, sino se sometieron a los líderes que habían hecho acuerdo con Roma. Conflicto de los Siglos, desea a todas las gentes, dice, que la ruina de Jerusalén se debió a los líderes religiosos. Así lo dice, desea a todas las gentes. Así lo dice. La ruina de Jerusalén. ¿En qué momento? ¿En qué momento terminaron de someterse a Roma? Cuando Pilato les dice, aquí tenéis a vuestro rey. ¿Y qué dicen ellos? No tenemos otro rey. ¿Qué estaban eligiendo? A Roma. ¡Qué tremendo! Y entonces dice, a partir de ese momento, la nación judía se separó de la teocracia. Y la ruina de la nación de Israel se debió a sus líderes religiosos. Y lo mismo va a pasar cuando viste la ley dominical. En ese momento cae la ruina sobre Sancia. Ajá. Ajá. Cuando ellos hagan el... Confirmen esa cuestión. En los Estados Unidos viene la ruina. Pero hablando de cualquier iglesia, o sea, la iglesia adventista no es infalible. El pueblo de Israel no era infalible. Ahora, como estructura, si se somete, o incluso nosotros, si nos sometemos, igual nos va a pasar. Igualito, o sea, no hay diferencia. Pero Dios tendrá un remanente que no se someterá. Amén. Eso es lo que dice la profecía también. Entonces, volviendo a la historia de la ATS de los Rockefeller, hizo bibliotecas. bibliotecas para todos los eruditos. ¿Pero quién les manejó la información? Roma les manejó la información. Hizo bibliotecas. Estoy buscando el apuntador. Y nos quedan nada más 10 minutos. Y con esto voy a terminar. ¿Sí? En 1946, la Asociación Americana de Escuelas de Teología ayudó a crear la Asociación Americana de Bibliotecas de Teología, ATLA. Y si usted busca en internet, busque ahorita ATLA en internet y la va a encontrar. Y va a ver que solo son para todos los teólogos o escuelas de teología. ¿Quién hizo esa famosa ATLA? Roma, a través de los Rockefeller. Entonces, todos los eruditos van e investigan en ATLA. Y ahí va a encontrar todo tipo de material ecuménico. La alimentación intelectual de ellos. ¿Sí? ATLA, ahí está ATLA, ahí está American Theological Library Association. ¿Quién es el director? El director, en ese tiempo que investigué, es del Colegio Católico La Unión, director de ATLA. Sí, ahí está. En 1946, esta agencia acreditadora, la Asociación Americana de Escuelas Teológicas, ayudó a crear la Asociación Americana de Bibliotecas de Teología con el Fondo Celantic. El Fondo Celantic es un fondo creado por los Rockefeller. También. El Fondo Celantic es un fondo creado por los Rockefeller. La ATS y la influencia del Vaticano II. La cuestión de que si la Asociación de Escuelas Teológicas Americanas, dada su historia protestante liberal, podría convertirse en una voz verdaderamente nacional y ecuménica para la educación teológica, que fue abierta a principios de 1960. Los dos grupos fuera del redil eran las escuelas católicas y las escuelas evangélicas. Miren, estos son, la ATS se funda con liberales, protestantes liberales, pero había protestantes conservadores y había católicos que no pertenecían a la ATS. Pero llega el Concilio Vaticano II que dice, todos somos hermanos. Y dice la ATS, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar a los liberales, a los conservadores evangélicos y a los católicos? Sí. Y ahí es donde Roma los infiltra a ellos. Aquí ya los tenía infiltrados por su doctrina. Los problemas con el catolicismo romano fueron los más graves intelectualmente. Los evangélicos plantearon cuestiones prácticas más graves. La elección de John F. Kennedy y sobre todo el Concilio Vaticano II produjo un ambiente de cambio y entusiasmo entre los educadores católicos. Los seminarios de secundaria pasaron de moda, incluso los seminarios universitarios llegaron a ser menos influyentes. El pensamiento teológico católico, que había estado explorando nuevas direcciones en Europa, parecía estallar en una multitud de nuevas direcciones y la forma y contenido de la educación teológica católica cambió en respuesta. Estos cambios abren la posibilidad de colaboración con las instituciones protestantes. Protestantes, especialmente liberales y protestantes conservadores, también fueron profundamente influenciados por, ¿qué dice aquí? El espíritu del Vaticano II. Las dos ramas de la cristiandad parecían estar entrando en una era de buenos sentimientos y compañerismo en la que el catolicismo podía aprender algunos hábitos críticos y curiosos del protestantismo y el protestantismo podía ganar algo de estabilidad y respeto por la tradición católica romana. En consecuencia, las escuelas católicas, tanto de las diócesis como las relacionadas con las órdenes, se volvieron ¿hacia dónde? Hacia la ATS. Y en 1980, todas las grandes escuelas católicas se habían convertido en miembros de la ATS. El primer católico que sirvió como presidente de la ATS fue Vincent Cushing en 1982. ¿Quién vino a acreditar las escuelas? Los Rockefeller y más directamente la Iglesia Católica Romana y los protestantes liberales. ¿Necesitamos de eso nosotros? No, si en 1844 salimos de ahí. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, el primer presidente católico, después de ser liberal, protestante liberal, ahora los católicos dominan esa institución. Y aquí lo tenemos. Primer presidente católico, Vincent Cushing. Aquí lo tenemos a él. Este es Vincent Cushing. Y a este papa, a este señor, ¿verdad? El Papa le dio una medalla, el Papa Juan Pablo II le dio una medalla. Aquí tenemos Vincent Cushing, lista de los recipientes de la medalla Juan Pablo II. Aquí tenemos Vincent Cushing en 1993, perdón, en 1992, él se le dio una medalla de parte del Papa, y también ahora este Papa actual, ¿verdad? El Papa aprecia, ¿verdad? Pope's Appreciation of St. Francis. Vincent Cushing está vivo y escribe admirando al Papa Jesuita. A Papa Jesuita. Ahí tenemos Vincent Cushing, el primer presidente católico. Ahora hay que entender esta frase. Esta frase hay que entenderla muy bien. Llegué a la conclusión de que los verdaderos actores de la historia de la ATS eran las escuelas que hacían el cuerpo más grande. Y su respuesta a su propio sentido de necesidad y situación. La AATS era un agente, ¿qué dice? ¿Qué es un agente de cambio? ¿Usted sabe qué es un agente de cambio? Busque en internet lo que es un agente de cambio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí nosotros estamos comiendo todos frutas y verduras. Y entra la hermana. Y dice, pero también podemos comer queso. Un agente de cambio es una persona que dice, sí, acepto frutas y verduras. Y ella empieza a introducir un cambio. Pero también creo en el NY. Empieza, esos son agentes de cambio. Agente de cambio es una persona que cree lo que usted cree, pero además trae ¿qué? El error en contra de la Biblia y el Espíritu de profecía. Entonces las escuelas iban a ser un agente de cambio. La ATS iba a ser un agente de cambio. En otras palabras, se iba a introducir a la iglesia adventista la ATS y empezar a decir, bueno, está bien, ustedes permanezcan como están, pero ya no hablen de sus doctrinas distintivas. Porque nosotros somos ecuménicos. O sea, ¿cómo una organización ecuménica va a someter al remanente? Es imposible. O lo va a acreditar. Acreditar es someter. ¿Quién le va a acreditar si no tiene nada que hacer? Pues eso es lo que pasó. Se perdió la visión profética. Entonces la ATS se convirtió en un agente de cambio. Agente de cambio es como un caballo de Troya, en pocas palabras. Eso es un agente de cambio. Vengo, busco poder, y una vez estando en el poder, les cambio todo. Entonces, ¿dónde viene el error? El error viene en los miembros que dicen, bueno, es que en esta iglesia nací, aquí estuve, de aquí fueron mis padres. Sí, pero ya te la cambiaron todo. Entonces, la única solución que queda es advertir a todos que este agente de cambio viene y nos cambió todo, pero como este agente de cambio viene y controla la estructura, la única solución es seguir siendo adventistas fuera del control del agente de cambio. ¿Me explico? Esa es la única solución. Usted sigue siendo adventista. Usted sigue adorando a Dios. O sea, usted continúa con eso que el agente de cambio le quiso trastocar, quitar, alterar y eliminar. Ajá. Y ellos introdujeron, ¿sí? Ahora que el pastor está diciendo, están haciendo algo, que está en el desear toda la gente. Yo siempre he puesto a los hermanos. Está en la página 199, creo que es el segundo párrafo. Entre el 199 y la página 200. Ustedes pueden mirar ahí. Y ellos, por ejemplo, le lavan el cerebro a uno porque debe ser ese agente de cambio. Hasta ahora lo entiendo. ¿Por qué los hermanos están tan arraigados? No, pero es que cuando yo les muestro el texto, me dicen, no, pero, o sea, patina, ¿por qué? Porque a ellos nos han lavado el cerebro. Pues a mí no me lo han lavado tanto porque yo estoy inconforme, o estaba inconforme. Ya con esto yo sabía que este viaje aquí, se lo digo por testimonio, hermano, este viaje para mí aquí, yo dije, Señor, yo me arrodillé cuando la hermana me invitó y lloré a los pequeñitos. Y dije, Señor, esto para mí va a marcar en mi vida una historia, un antes y un después. Amén. Antes era Dalila Prieto con confusiones. Hoy soy Dalila Prieto y eso que no he terminado de escuchar todo. Ese va a irme el lunes, pero el hermano va a estar hasta para estar el miércoles, pero hermano, que no les dé mucha molestia. Quiero estar hasta el miércoles, no sé qué va a pasar con mi vida. Amén. Pero quiero estar después de esta reunión, quiero ser una Dalila diferente. No sé qué va a pasar con mi vida, pero Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Y allá ellos decían, es que no nos podemos ir. Porque así cometan error. Ya lo reconoce, hermano, lo que el pastor está diciendo. Reconocemos que la iglesia está equivocada. o equivocada no, lo que nos infiltraron no es lo que nosotros creímos y patinamos, pero no queremos salir de ahí. ¿Por qué? Porque dicen, pero ¿cómo nos vamos a ir? Si la, yo no sé de dónde sacaron un texto que la señora Elena de Guay dice que tenemos que estar ahí, pase lo que pase. Y citan un texto bíblico donde dice que en el pueblo de Israel antes, cuando Dios le mostró a Ezequiel, creo que fue, y mira lo que están haciendo, y les iba mostrando, les iba mostrando. Y tenían un subterráneo en el templo de Israel, donde adoraban al Dios Sol. ¿Y qué nos están enseñando ahorita nosotros cuando les dije que todos los globos de la iglesia son soles y hasta en el cabello y en todas partes? Nos están enseñando a adorar al Dios Sol, hermano. Sin que nos demos cuenta, nos están enseñando a adorar al Dios Sol. Porque todos los globos de la iglesia son el Dios Sol. Son flores. Imagínense qué día vi. Eso parecía como algo raro. Yo digo, ¿y esto qué pasó aquí en la iglesia? Porque yo hace día no iba. Y todas las hermanas con unas, Medellín, sombrillas con los soles, los girasoles. O sea, las vendieron, las regalaron, no supe qué pasó. Y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Y pues como uno sabe que el sol es el Dios falso, yo dije, vean, ya me están enseñando hasta la sombrilla, no me voy a poner el sol para la reina. Y cuidan esas sombrillas como si fueran un tesoro. Entonces, ¿qué nos están inculcando en la cabeza? Que no nos podemos ir de ahí para tenernos ahí amarrados. Pero sí, y en esa cita que les doy del deseado, la vamos a estudiar. Personalmente, pues que después. ¿Sí? Y ahí dice que el Señor Jesús, y que toda la vida va a marcar el mismo proceso que le pasó a Jesús. Tuvo que irse a donde le escucharan a él. Él salió de la iglesia judía y se fue. Porque ya no podía contener todas las heridas. Martín Lutero, todos. Entonces nosotros tenemos que estar concisos y claros en todo eso. En otras palabras, nosotros debemos entender, o sea, los agentes de cambio han invadido el sistema. Por todos lados que usted le busque, en la doctrina, en la estructura, la ha vuelto jerárquica. Hay un libro que sacaron. Por cierto, hay un libro que sacaron, a ver, déjeme decir. Yo sé que el tiempo está pasando, pero hay un libro que sacaron que se titula Si yo fuera el diablo. No sé si ustedes han visto ese libro. Sí, así se titula el libro. Si yo fuera el diablo. Ese libro lo sacaron los la misma iglesia. La misma iglesia adventista. Mire. Ahí está, este fue mi profesor, este fue profesor. Y aquí están los católicos. Esto, como decía el hermano aquí presente, o sea, la influencia de Roma se va a sentir con ellos. Esto es impensable, hermanos, pero se está dando. Y eso es lo que ustedes pueden ver. Aquí dice, aunque podía ser demasiado decir que la ATS fue capaz de dejar de lado todas las diferencias, ¿qué está diciendo? Mira, deja de lado las diferencias. Tú eres católico, tú eres protestante, liberal, conservador. Deja, vamos a unirnos en Cristo, nada más. Va a tocar empezar como a contar porque tocas llevar sillas, tocas. Ah, ok. Y ya son las 8 y ya están diciendo, ¿a qué horas podemos ir? Porque este no tiene. Muy bien, muy bien. Entonces, termino rápido nada más con esta cita entonces, porque les iba a mostrar otra cosa de si yo fuera el diablo, pero eso lo mostraremos después, recuérdenme. Bueno. Y dice, especialmente entre los evangélicos y la corriente conservadora, los presidentes y decanos de seminarios continuaron descubriendo que compartían ciertos intereses, ¿qué? Comunes. Y que las diferencias sustanciales en la convicción teológica y educativa y métodos educativos métodos no excluían la cooperación. ¡Qué tremendo! ¿Qué hicieron con las diferencias sustanciales? Pues las rebajaron. Hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias. Que Dios nos bendiga y que hayamos entendido una cosa. Y esto fue la contestación de la pregunta. Nada más fue la respuesta a una pregunta. ¿Qué va a ser la lluvia tardía? Y la lluvia tardía, entre otras cosas, es denunciar las... ¿Qué dice? Que se han introducido las iglesias. ¿Cuáles son? Las corrupciones. Vamos ahora. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, ante ti, solo ante ti, nos humillamos y te pedimos que por medio de la sangre de Cristo Jesús y la obra de tu Espíritu Santo, nos uses en tu servicio. Queremos que los labios que nos has dado sean para pronunciar tu justicia y que a cada instante cambies nuestro corazón y mantengas nuestro corazón en sintonía con la obra que Cristo hace en el lugar santísimo. Una obra de purificar tanto el santuario como nuestras vidas. Señor, en este día santo, gracias por darnos el discernimiento, las capacidades y el entendimiento y sobre todo el deseo de decir, solo a Cristo Jesús me someto. Guíanos en nuestras decisiones que tengamos que tomar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.